assassin. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. The Justice League of America. The combined might and power of the Man of Steel and the Cosmic Crusader. The Winged Avenger. And the King of the Sea, the Tiny Titan, and the Scarlet Streak, all working together for good against evil as the Justice League of America. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí introducirles de uno a uno, en unos, suavemente, levemente, a los miembros de este reconocido y siempre honorable programa. Aquí a mi diestra tengo al elemento de moda, sí, el siempre veloz Wookie. Hoy sí se puso las pilas, hoy sí. Acá frente a mí tengo al mismísimo Master Podcaster, Derkan Only B1, el mismísimo Dan Campos. Bienvenidos al primer programa de economía. No, espérame, ¿de qué vamos a hablar ahora? No, hablamos de cómics, todavía hablamos de cómics. Ah, de Econocómic, ok. Econocómics, exactamente, sí, súper imagen, y siempre vivaz, siempre dejando que todos nos concentremos, como siempre, mi carnal. Es su papel. El mismísimo Zico. Saludos, banda. Sí, está en su papel. Yo los distraigo. Aquí no pueden hablar más de 10 minutos sin que yo los distraiga o haga algo. En este momento se lo agradezco. Eventualmente los que nos siguen en Twitter podrán ver de qué hablaba. Pero ya saben, nuestro canalito Clark y repartiéndoles la palabra para lo largo y ancho de la República. Ya saben, también tenemos en Happy Harbor y en Mount Justice. Tenemos a Rodrigo Díaz y a Federico Rosas, que son nuestros productores asociados. Exactamente, y en el Hall of Justice. A nuestro productor ejecutivo, ¿cómo se llama? Pues él está aquí en espíritu, Juan. Exactamente, espíritu. El mismísimo Juan Espíritu. Y obviamente también agradecemos a nuestros Patreon, ya saben, Carito, Ramos, Edith Sánchez. Y creo que todavía es el inútil de Eric, pero bueno. No, y falta uno, ¿no? No, Mr. Danger ya subió a este... Ah, sí. Mr. Danger, el distinguido Mr. Danger. Tiene su ascenso, o sea... Exactamente. Por eso ya es distinguido. Él es un escucha de Destripando Inteligente. Él sabe todo lo machín que ofrecemos en nuestra campaña de Patreon. Ajá. Y tiene contenido exclusivo como efectivamente clases de economía. Y próximamente van a tener algo que no van a ver ustedes, que es un commentary track de algo. Exactamente. Que no van a ver... No, que no lo van a ver, es bien oscuro, no, ni tanto, pero el título es oscuro. En fin, el punto de todo eso es que rápidamente y a petición de uno de nuestros productores, el mismísimo Rodrigo Díaz, vamos a empezar el programa comentando algo que desde mi particular punto de vista no es nuevo, novecito y novedoso, innovativo. Pero termina de patinarte en la silla, ¿no? Pero yo creo que tú y yo sí nos patinamos. Sí, por lo menos ahí. Y seguramente como tiene el tercer equipo que dicen que están promoviendo, como es medio morrisoniano, se está patinando porque ya no es... Ten, Jesse Levin. No está muy chairo eso. está bien chido eso. Sí, en Wolverine no está tan mal, aquí sí, güey. No, también, güey, era más chido decir Weapon X que Weapon Ten. Ah, claro, sí, más chido. Ten tu Weapon. Suicide Squad, ¿sí? Squad 11. No, pero no es Suicide Squad. Task Force 11. Neto, güey. O sea, no Marvelen. Neto. No, es que de ahí van a ser el 9, el 8, para que sepas. Sí, la Segunda Guerra Mundial fue el primero, ya sabemos. Exacto, el Redcon y todo eso, madre. Y que los Black Hawks quedan más chingones de lo que parecían, y madre mía. Es un equipo muy subvaluado, güey. Sí, tan subvaluado, güey, que le dan su serie y traen a los cuatro números. Pero en la animación. Ni la Legión. No, la Legión es volumen 7. Un año generalmente, por lo menos. No, más. ¿Más? Más. Sí, ¿hace cuántos años que ya no sale? 24, no. Que tenga un rato sin salir, son como 3 años que no sale la Legión, es diferente. Pero cuando sale, sí, Levitz fue el que dura por lo menos 4 años, güey. Por lo menos dura 48 números. Eso no. Por ahí sí. Eso sí. ¿Por qué? Porque somos Fíjate que los Hawkman, fans, ¿no? Los fans ese sí, no sé, rápido, sí, ¿no? Ese sí ya habla por teléfono, sí, a cada ratito, güey. Llama a Monterrey. Sí, pero al norte. Pero a cada rato, güey. No, fíjate que a diferencia de los X-Men originales, que es el X-Factor o como quieran llamarle, el Blue Team, el Gold Team, el Golden... No, como quieran llamarle. Exactamente. Los fans de la Legión sí compramos el título, porque nada más son 23. Acá son 5. ¿23 fans? Sí, ya es lo que yo te iba a decir. Y 23 personajes, entonces cada uno apoya a su personaje. Sí, güey, somos 23. ¿A cuántos números cancelaban los títulos? A los 48. Como entre 32 y 48, más o menos. Esperamos que salga dos veces nuestro personaje en un título y ya después lo dejamos de comprar. Sí, ya, chinga su madre. No, pero aquí hay algo muy interesante. Yo creo que, y comparándolo no de una manera peyorativa y negativa como suelo ser con la gente de Marvel, porque en realidad, ¿a quién le importa Marvel? Nada más a Zico. Pero, a ver, hojas, peta. Y que al rato lo edito y a nadie le importa. Así de rápido. Pinche bully, trompero. En mi generación no le decíamos bully, le decíamos hágase machito. Pero bueno, el punto de todo esto es que... No dije hágase un machito, dije hágase machito. El punto de todo esto es que yo creo que hay un equipo de superhéroes y es algo que a mi carnalito Zico le emputecía de sobremanera con el New 52, cuando salió el título de Earth 2. ¿Por qué? Porque vimos la reintroducción, y no me los estoy albureando, de el Justice Society. Pero el Justice Society, de una u otra manera, políticamente correcto, era un Justice Society políticamente correcto. Netamente, políticamente correcto y sin tradición. O sea, es... Vamos a innovar con un nuevo equipo que es como la Liga de la Justicia. Pues son la Liga de la Justicia. No, yo creo... Ojo, ¿eh? Oye, quiero que sea políticamente correcto. Pues dale a Orlando a que escriba la Liga de la Justicia. Ojo, porque la inclusión de los personajes hasta eso fue orgánica en su momento. El problema principal es lo que tú mencionabas, que tiene que ver más con el hecho que no había una tradición, no era legado, era contemporáneo. El título se manejó bien hasta después que hicieron Earth 2 Society, que ahí se empezó a ir mucho, demasiado ya ni para qué leerlo. No empezó tan mal, ¿no? No, de hecho estuvo bien, y en los planteamientos, las justificaciones de los personajes, que era un rollo mitológico, era buena. Era Robinson, ¿no? Era Robinson. Era Robinson. Sí, y Nicolás Scott era la que estaba dibujando. Pero no era Tom Taylor también, el que... Él era el título. El título, ¿no? Sí. Sí, pero ahí se combinan dos cosas. Que venía de Injustice, ¿no? De que ganó fama en Injustice. Exactamente. Una razón por la que los defiendo es precisamente porque hizo un trato... cuando llega Darkseid a la continuidad principal, en el sensacional arco de Jim Lee y Geoff Johns, que no debieron de haber hecho... Él ya venía de destruir otras tierras. Sí. Y una de esas fue precisamente Tierra 2. Y mató a la Trinidad de ese lugar. Entonces no le daba peso al villano. No lo destruyó, pero le estaba convirtiendo en Apocalipsis. En un facsimil de Apocalipsis. Ajá. O sea, estaba lo que le dicen terraformando, pero no. Apocalipsando. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Ahora, aquí hay algo que a mí me parece interesante con respecto a lo que fue la construcción de Earth 2. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que fue realmente una libadez hasta la parte de enfrente. Y ahí es donde nos dimos cuenta que realmente equipos de superhéroes políticamente correctos no funcionan. O sea, con personajes ya establecidos no funcionan. Cuando hay personajes nuevos... Pero crea una nueva voz, exactamente. Un champion si quieres y ahí es lo que quieras. O sea, pero no agarres algo ya establecido. Lo que siempre hemos dicho, la Chaires... de transformar algo que ya está asentado. No, es que sí lo puedes hacer, pero depende cómo lo hagas. ¿Qué pasó en Multiversity? Tienes a Aquawoman. Está bien. Ahí no hay ningún problema. ¿Qué le importa? Es el Rule 36 de los cosplayers, ¿no? Y es el evento de Morrison y se acabó. Exactamente. Él termina, agarra y deja donde dejó sus juguetitos y se acabó. Que curiosamente creo que tiene que ver... Deja donde dejó sus juguetitos. Sí, claro, así... Mesmamente. Suyos de él. Sí, por supuesto. Okay, sí, entonces okay. Déjame te digo como te estaba diciendo. Coméntame como me decías. En el siguiente comentario comentado. No, pero tiene que ver, estábamos mencionando en el programa anterior el trabajo de Tomasi con la integración de lo que hizo precisamente Morrison en Multiversity, cuando platicamos con Héctor el Graf. Vayan a escucharlo y después vengan a escucharnos a nosotros. Pero tiene que ver también con esto, porque finalmente estás incluyendo, después de que ya estableciste tu universo, con esta nueva continuidad, este nuevo Rebirth, que es un Rebirth, que es un reboot, ya finalmente puedes establecer los elementos del legado que no tenías tiempo para meter. Ojo, aquí hay algo que yo considero que es el efecto de demostración, o para demostrar más bien, ya no vamos a contar tanto contigo. Demostrancia. La demostrancia, esa es la palabra, la demostrancia de cómo sus minorías son la cosa más chaira que puede haber sobre el planeta. ¿Por qué? Estás hablando de ¿en qué momento, insisto, en qué momento se vuelve importante y trascendente o trascendente para una historia que Alan Scott sea gay? ¿En qué momento? ¿En algún momento se vio la trascendencia de un Alan Scott gay fuera de que, ay, me mataron a mi querido y la sortija de matrimonio se convirtió en mi power ring, en mi anillo de poder? Pero es que también no dejaron hacer lo que querían, ¿no? Tengo entendido que no, ahí hubo ciertas restricciones sobre el escritor, ¿no? Es que ahí hubo un problema, porque es malo si lo haces y malo si no. Si lo hubiera explotado de que vamos a hacer el icono gay, ¿por qué chingados haces eso? No lo hizo, ojo, ¿por qué chingados no lo hizo? Que es lo que quieren hacer con Iceman. Ahorita, ¿eh? Aquí mi punto es muy sencillo. Ojo. ¿En qué momento se explotó, a diferencia de Iceman, ¿eh? ¿En qué momento se explotó la homosexualidad de Alan Scott? Para decir, ok, aquí está su Green Lantern representativo. Solo para justificar la sortija, tal cual. Porque hasta, claro. No, y hasta el mismo Robinson lo dijo. La sexualidad de Alan Scott no es importante, entonces ¿para qué carajos lo haces gay si no es importante? Sí, o sea, ahora, ahí están, por ejemplo, dicen, sí, va a ser un cómic dirigido a... Que también se me hace una chairez. Que no entiendo, pero el segundo es la explicación, o sea... Es la versión joven de Iceman, claro, es así, pero la otra no, o sea, no entiendo. Entonces es otro mundo, es otro ahí paralelo, te manejan, o sea, ahí te lo manejan. Why, because no entiendo, o sea, está mal. Temporalmente no, temporalmente. Era su papa experimental. Sí, estaba en el college. No, pues teóricamente era de closet, porque él era womanizer junto con Angel. Exactamente. Que curiosamente, revisando los cómics viejos, de repente veías que era el único de que, ah, sí, vamos por unas chicas, ay, yo me quedo un rato a estudiar. Güey, ese también, era Scott, ¿no? No, él se quedaba con Jenna Serratos. No, aparte hay que recordar una cosa. En la creación de los X-Men, el de menor edad era Bobby. Sí, era el más chavito. Entonces, mientras todos estaban todos pubertosos, Bobby estaba todavía así de que hay niñas, guácala. Ya que creció... Te voy a enseñar por qué me dicen la bestia. Sí, no. Ok, saludos, don Visto. Bueno, ahí ya que lo conoce. Lo conoce de tiempo atrás. Siempre atrás, sí, efectivamente, sí, don Visto. Exactamente. Pero, ¿qué cosa, güey? Porque luego me reclama a mí. Yo no fui, güey. Reclámale a este güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que, temporalmente hablando, guarda cierta lógica para Marvel que Bobby Drake sea gay. No el Bobby Drake adulto, el Bobby Drake niño, chavito, adolescente. Guarda cierta congruencia que sea gay. Porque si ellos están actualmente en esta etapa temporal, ya con todo el tiempo que llevan, ajá, todo lo que hicieron no ha pasado. Ergo, es correcto, en ese aspecto sí. Todos estos X-Men no existirían. O sea, fue un futuro donde su sexualidad abierta era más aceptada y por eso sí salió del closet. A diferencia del original. No. Es de otra dimensión, es de otra tierra, es de un universo paralelo. Y nada que de la cuarta dimensión, que el tiempo no. Eso tiene que ser espacial también. Exactamente. Entonces, ese es el punto. El punto es que simplemente es otro Bobby Drake, de otra realidad, de otro equipo de X-Men, en donde les importa para tres carajos si están o no están. Eventualmente veremos algo muy parecido a un What If. ¿En qué hubiera pasado si esta bola de escuincles pubertos se hubieran quedado en su dimensión? ¿O qué pasaría? ¿Qué pasó cuando estos estúpidos se largaron a... O sea, ¿quién los trajo? Cuando la bestia la defecó como siempre y los trajo a donde no tenían que estar. Esas son las cosas que vamos a ver. Una pregunta. Una respuesta. Qué bueno, ya. Okay. El siguiente tema. No, es que tiene que ver un chorro con los manejos. Porque, por ejemplo, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido el personaje y el hecho de que Cathy Kane, Batwoman, sea lesbiana? ¿Se ha aprovechado en una historia que es exactamente lo que nos preguntaste con Iceman? En Batblood. Es la única que sí, en realidad... En los cómics también. Pero aquí hay una cosa importante. Northstar, para mi gusto, en los X-Men. Pero fíjate la diferencia, güey. Ni siquiera en los X-Men. Bueno, no. Alpha en Alpha Flight. Exactamente. Pero es canadiense. Aunque se casó cuando era parte de los X-Men. Por supuesto. Ya quedamos como son los canadienses. Sí, sí, sí. Políticamente correctos. ¿Van a cerrar Alpha Flight para abrir un equipo de superhéroes en México? Claro que sí. Así están todos ahorita. Pero bueno. Team Delta. Delta Flight. Ese es comercial. Ese es comercial y la plaza no paga, güey. La plaza no vale madre. Pero bueno, el punto ahí es diferente. Y te explico por qué. Es en el momento en que a Northstar lo cazan. Ajá. Nunca fue el gran evento. Ni. ¡Ay! Es que aparte es Alpha Flight, ¿a quién importa? No, pero sí lo trataron. Casado, sí. Y te voy a decir quién lo hizo. No, yo me refiero a la mujer que dijo que debería de ser Iron Fist oriental. lo escribió, o sea, yo tengo ese número, tal cual. ¿El de la boda? El de la boda. Pero, es el número 40 del X-Men, 5 o 6 años. No, yo estoy hablando de hace más, de más tiempo. No, pero no, casado jamás. No, fue no, el primer no, matrimonio gay, gay sí. En un comics. Open market. Ajá. En primario, No. En sí, un mainstream. Estás en todo lo correcto con respecto a eso. No, yo me refiero a que estamos hablando de mediados de los 90s. Ah, ok, sí, ya, ya sé cuál iba, o sea, es un miniserie. Exactamente, que es donde, ay, es que soy gay, y todo el mundo volteó así que... Y luego, güey, de hecho... ¿Es tu única gracia? Ah, no. Yo creo que sí, güey, porque la chida era la hermana. Sí, Aurora, chida, sí, como no. Chida, güey, sí, muy bien dibujada. Eran como los gemelos los fantásticos, pero en chido, ¿no? No, más chairos, güey. O sea, güey, eran más chairos todavía, porque ni siquiera... Pero no nos hagamos idiotas, sí eres como los gemelos fantásticos. Vendría siendo algo así parecido. Yo creo que fueron la inspiración. ¡Puta madre! Exactamente, güey. Okay. Así de chairos, güey. Por lo menos este güey corre rápido. Sí, es extremadamente veloz, ¿no? Es North Star, es no se convierte en un cubo de agua. No, la que se convertía era, Pinzón de la Nieve. Que era la otra del equipo. Sí, no te puedo decir nada porque así es la traducción. Así ya ven por qué los nombres no se deben traducir, ¿verdad, banda? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento dices, bueno, sí había una justificación para... Bueno, había un evento que ni siquiera fue evento y nadie le prestó atención y por eso no hubo todo el desmadre. Aparte de que, como ya dijimos, North Star es un personaje realmente irrelevante. ¿Qué fue lo que pasó con... ¿Qué fue lo que pasó con Rector y... ¿cómo se llama? Shatterstar. ¿A quién le interesa, güey? Y con todo y eso, mucha banda así, ¿cómo Richter, güey? Sí, empezando por Liefeld, güey. Bueno, Liefeld todavía se va a quedar. El hecho de que le hubiera puesto hombreras y cola de caballo no significaba que fuera Shatterstar. A ver, y que tuviera todas las actitudes, tampoco. Güey, yo creo que desde el nombre, ¿no? Shatterstar. Un ojo maquillado, así. O sea, era como que el asterisco estrellado, güey. O sea... ¿Un Nintendo? O sea, güey... Ahí empezó, ahí estuvo el error, güey. No lo había visto, no traduzcan, banda, por favor. Exactamente. Ajá. Es que yo soy el asterisco estrellado. ¡Ay, güey! Ponme atención, voy a cometer una fechoría. Pues sí, urbana, banda. Nombre de actor porno. Exactamente. Soy el más chido, pelonía. También. Pues cáele. Voy a estrechar lazos contigo. No, güey, ahí vale madre. Pero, por ejemplo, pero Richter era el equivalente a Sebastian Bach de Skid Row, güey. Ajá, entonces, la banda que era fan... Richter era el cool, era el vibe cool, güey. Uh-huh. Y lo que me da risa es que el Marveliver fue el que lo puso entre comillas. Pues sí, güey, porque tampoco era para tanto. O sea, no manches, o sea, nunca fue cool. Pero era 3 segundos más interesante que sí, vibe. Por eso, tres, por eso, por eso puse que era el cool. Traía mejores vibras. ¡Ah, qué mala broma! Bueno, no, ok. Sí, mamá. Sí, que, sí, qué mamada esos consejos. Pero bueno, el punto de todo esto es que, insisto... ¿En qué momento la corrección política vuelve un cómic interesante? En ningún momento. Estamos hablando de que... Corrección política está mal. Tratar temas sociales está bien. Eso es distinto. Es lo que hace Denny O'Neill en su tiempo muy bien hecho. Hard Traveling Hero. Exactamente. Tenía mucho que no lo decía. Exactamente. Entonces, todos esos temas, o sea, Stan Lee haciendo el junkie... Con Harry Osborn. En cierta medida, Nick Spencer, con sus respectivas diferencias, está haciendo. O sea, eso es lo que me gusta. Por eso me gusta leer ahorita el Capitán América. Uh-huh. Realmente está exponiendo muchas cosas y de la trama. Y curiosamente, el mismo Nick Spencer, cuando empezó a atacar a liberales porque ya le ha dado un chorro a los conservadores, se le fueron todos encima. Porque, ¿cómo es posible que critiques nuestras zonas seguras? Uh-huh. Ese es exactamente el problema. Ahora, a lo que yo voy con todo esto es... Killing. Estamos hablando de que en Justice Society, la cuestión por la que a ti te emputeció el relanzamiento de Justice Society es, uno, no era la tradición, no eran los héroes que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Por ahí vamos bien. La segunda, los personajes realmente, fuera del nombre del personaje, los personajes eran irreconocibles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Jay Garrick, que es Jay Garrick, que es un speedster. Hasta ahí va bien, el problema es que de repente los dioses le dieron los poderes. Dices, espérame, ahí algo ya está mal. Él lo vuelve en un chavitito. Güey, espérame, ¿dónde están el señor? No creo que estuviera mal, porque fue consistente con el manejo de la narrativa. Recordemos que Hawkgirl también tiene el mismo caso. Ojo, el problema es que lo intentó. No estoy. No me opongo a que sean estas versiones, a que Hawkgirl haya sido negra, o latina, o no sé quién sea que sea. Era negra, ajá, punto. No estoy en desacuerdo en que Alan Scott haya sido gay. No estoy en desacuerdo en que Jay Garrick haya sido chavito. Que hayan obtenido sus poderes de diferentes maneras. No me opongo a eso. desde el mon, pero no lo pones en Tierra 2. ¿Por qué? Porque Tierra 2, tradicionalmente hablando, siempre era... Siempre han sido los villanos, ¿no? No, era... No, no, ah, no, no es este... Era, era Tierra 3 de los villanos. Es el Seniority. Pero es que hasta los números de las tierras ya cambiaron. ¿Cuál es la tierra de los personajes de Charlton? ¿A quién importa? Ya no es la misma tierra. No. Lo mismo que el personaje de... ¿No era Q? No. Había una, ¿no? No, no, no. Es la, era Tierra 5. No. Era esa. Sí, esa era los de Fawcett. Exacto. Y no era 5, era... Era ese. Porque pero eran... sí había una Tierra 5. No, no, no, no, no. Es como el Weapon... Weapon 10, el problema entonces, es era Tierra 10 en vez de Tierra X donde estaba el Uncle Sam. Era exactamente. Sí, ajá. No, era en los Freedom Fighters. Era la Tierra 10 romano. Y de hecho lo dicen en una historia, no es me da 5 cervezas. No es Tierra 10, es Tierra X. Carajo, siempre he leído Earth-X creyendo que era no, Earth-X es de otro multiverso. Paradise. No, pero pues ahí empezó el desmadre, fue Morrison donde empezó a jalársela ahí en Marvel. Con lo de Weapon. No, pero estás hablando que los Freedom Fighters son de los 50s, güey. No, sí. Ah, entonces sí, tiene muchísimo más. Pero, insisto. Bueno, la Tierra se le asignó en la crisis, ¿no? De hecho. No, desde antes era Tierra. Ya era Tierra X. No, puta, desde... El problema con Tierra 5, o Tierra S, o Tierra Fawcett, ajá, el universo Fawcett, fue un letrista que la regó y en lugar de ponerle 5, pues hizo mal y le puso... No, en lugar de ponerle una S, lo hizo mal y... Lo parecía 5, entonces lo empezaron a nombrar Tierra 5. Ya no era, Shazam era 5. Son de esos felices accidentes, Falsam, como diría... Como Fantastic 4. Ajá. Como diría Bob Ross. O sea, son los felices accidentes. Exactamente, exactamente. Y tu arbolito feliz. Exactamente. Pongamos aquí un Freedom Fighter feliz. Sí, a huevo. Mientras lo vienen correteando. Es un accidente feliz. Mientras lo vienen correteando. Ahí vivirá una ardilla, wey, en tu madriguera. Sí. Pongamos aquí un The Ray feliz, güey, porque lo vienen correteando 150 no, nazis. Sí, cómo no. Que ahorita que mencionas de Ray, porque esos son los personajes que con la nueva versión que están en la Justice League... Que ya estaba, ¿eh? Es decir, siempre se le ha tirado sí, mucho a The Ray, siempre lo ha tratado... ¿Se le ha tirado mucho? No, siempre lo han tratado de ser este gay. Al hijo, ¿no? A Ray, sí. A Ray Terry, sí. A Raymond Terry. Que ahorita, cuando te pones a analizar y dicen que va a haber un exponente franco de que va a ser gay en la Liga de la Justicia de Joe Orlando... Efectivamente es The Ray. Aparte que así está considerada una animación. Sí. Ajá. Que así ya está estimado para una serie animada. Aprobada sí. Ya, The Ray. Sí. Y ahora, que va a tener agenda. Pero ahora, a lo que voy es esto. Estamos hablando de Ray Terrell, que perteneció durante 4 números al Justice League of America mientras lo escribió Dan Jurgens. Y lo dibujaba él mismo, ¿no? Estamos hablando de un Ray Terrell que perteneció al Justice League Task Force. Durante 8 números. ¿Ex? Task, no. Justice League, el Task Force. Ah, ok. Ajá. Ya. Cuando salieron, cuando había 20,000 ligas de la justicia. Estamos sí. Hablando de un Ray Terrell que después de los 8 números del Justice League Task Force, perteneció a un gran grupo que se llamó The Forgotten Heroes. ¿Quién es? Exacto. Ajá. Ah, he estado con Gilgamesh. Y con Cersei. The Forgotten One. Sí, con Cersei. No, Cersei a mí siempre se me hizo así como cochinona, así rico. A Capi también se le hacía cochinona, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que estamos hablando de un personaje que es netamente intrascendente. Así, igual de intrascendente que Phantom Lady de los Freedom Fighters, igual de intrascendente que The Human Bomb. Igual de intrascendente que el mismísimo Uncle Sam, Black Condor. O sea, sí estoy de acuerdo contigo, sí hay personajes intrascendentes de entrada. El infierno se va a congelar, cabrón. Pero hay que darle, o sea, así de intrascendente era Animal Man antes de que lo agarrara Gran Morrison. Porque sí. No hay malos personajes, hay malos manejos. No, o sea, digo, también hay que darle, o sea, llega hasta alguien que lo puede encumbrar. Muy difícil que lo haga estrella, eso es difícil, es más, solo... casos como el cine con Deadpool, que no se esperaba. No, o incluso, sea, hablando de eso, recordemos un personaje, ya ven que también van a hacer la versión del universo de Liefeld, del universo Extreme al cine. Es que sí, güey, pero... ya no tienen que vender, es que creen que está cool todo lo que hizo Liefeld como Deadpool, güey. Porque no lo han leído, no le vieron ni pies ni cabeza, ¿eh? Porque dijeron, nadie ha escuchado hablar de Fabián y Cieza. Exactamente, ajá. Le dijeron así, oye, tenemos derechos, cómprate de Rey. $50,000, me caga la fregada, cómpate a Black Lightning, $50,000, no, yo sé sí, que no son licenciables, no, pero, oye, todos los de Extreme valen $10, cómpralos, güey, cómpralos. Hablando de eso y de los personajes, sí, no, ¿qué personaje creado por Liefeld logró tener un excelente manejo por Alan Moore? Supreme. Exacto. Pero es el único, güey. Y aparte básicamente era porque fue, les voy a enseñar cómo se puede hacer bien a Superman. Sin usar a Superman. O sea, y traía toda la mitología y todo el entorno de Superman. Simplemente lo único que cambiaba era el nombre. Y nunca acabó esa historia, ¿no? Hay un arco después, muy bueno. Después surgió los últimos guiones, los hizo dibujados Eric Larsen. Okay. Los últimos guiones que entregó escritos Alan Moore se salieron, y fue hace como 5 o 6 años cuando salieron. Obviamente el guion está bueno, el dibujo pues... Pero Supreme no está licenciado, de hecho, ¿no? En esta no, tanda no, es porque es este... ¿Qué no? ¿Está Youngblood? Youngblood y este... O sea, los X-Men mezclados con tinta y tal. Sí, exactamente, y el otro. El de... El Patriot, el que es como el Capitán América Buena Vida. Youngblood. No, tiene otro nombre. Es algo como equipo. Patriot, Super Patriot, no, pero sí es Youngblood. Youngblood es el equipo. Por eso. Pero está todo el equipo, ¿no? No. Licenciaron el equipo, o sea, tanto... Pero este personaje... No, Glory, que es la Mujer Maravilla. No, este personaje, que es como el Capitán América, no pertenece a Youngblood. Ahorita les digo... Pero él va en el paquete de los Extreme, ajá. Sí, es de Extreme. Sí. Pero no estaba en... Brigade. Exactamente. Que es como... Oh, mira, de Guardian. Oh, mira, de Captain America. Oh, mira, de Super Patriot. Oh, mira... No sé qué van a hacer cuando se den cuenta que compraron puras copias. Pero ojo, porque yo creo que Prophet es de él, ¿no? Creo que es sí, que hicieron algo más sí, interesante en el reboot que tuvo hace poco. Que no Awesome, tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver, pero realmente hicieron algo más interesante con Prophet, ¿no? Sí. Pero fuera de eso. Te lo compro, güey. ¿No? O sea, neta, te la creo totalmente. Ah, bueno, porque sí, cuestan como de a $3 con el dólar caro, cabrón. Ojo, pero y un comentario igual con esto, creo que ya estamos casi cerrando el bloque. Porque también cuando tú estás trabajando en la industria del cine o ahora en la televisión, es en vez de comprar los derechos para una historia o una producción que sea de 100 millones, mejor hazme 100 películas de $1,000,000. Con que 3 peguen, ya recuperaste toda la inversión. Exactamente. Ahora, sí, insisto, ya antes de cerrar, para continuar en el siguiente bloque con este mismo tema, porque realmente da para mucho. El problema de todo esto es, si no hay bronca, ponme a la Justice Society, hasta el mismo nombre si quieres. Ajá, JSA si quieres, ponle como se te dé la gana. Interprétalo, vale. No me digas que es la reinterpretación de los personajes que estuvieron activos durante la Segunda Guerra Mundial. Mejor así, que es la nueva generación interpretando, agarrando los mantos. Exactamente, y ni eso, porque ya tenemos un Barry Allen, ya tenemos una Shira Hall, una Kendra Hall, ya, o sea, ya existen esos. Dime que son las versiones alternativas de los héroes de Tierra 2. Exactamente. No me le pongas como Earth 2. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo chido? Por ejemplo, ya ahora sí, ya para cerrar, como que todos tenemos que anunciar que vamos a cerrar. O sea, que de todos modos el que cierra soy yo, güey. Efectivamente. Yo lo sé. Pero curiosamente, Flash, ahorita lo que comenta Rodrigo, uh-huh, y haciendo énfasis en este tema, es que se ve la portada pésimamente dibujada. No me gusta nada el dibujante que está en Flash, por cierto. Con Wally, uh-huh, con la versión de Wally y Barry, de los mundos. Exactamente, pero al final se ve que cae un casco muy como en la serie de televisión, que es el regreso. No, y eso ¿no? lo hizo Wally, bueno, de hecho lo hizo Jeff Jones en Rebirth, en el único número que no fue evento. Exactamente. Ajá, que cuando llega con Johnny Thunder y le dice, güey, júntame a toda la banda, tú sabes quiénes eran los rucos chidos de aquí. Y desaparece, y Johnny Thunder se casi como que... ¡No estoy loco! ¡Échenme agua! ¿No estoy loco? Ay, o no, esta man, medicina estuvo muy diferentita, cabrón. Sí. ¡Qué buen viaje me acabo de aventar! Entonces, eso ya lo está proponiendo desde el Rebirth, lo cual me parece interesante. Me parece interesante en el momento en que, así como Wally West, así como Donna Troy, así como Garth de Atlantean, ajá, Tempest, hay personajes que realmente son queridos por la banda, y que a diferencia de los X-Men originales, ajá, o el Justice League Detroit, la banda sí compra. Y con eso se los dejo para que lo piensen. Nos vamos a un corte, nos vamos con el chat. Mi Common People. Te voy a editar, dilo. No, yo iba a subir otra cosa. No me importa, nos vamos a un corte. Somos el equipo de Stripando, el equipo de SA. Vamos y venimos.

the team of some very bad people who I think can do some good. Y'all jokers must be crazy. I'm not just one of y'all many toys. What? Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta y este estúpido programa. Nosotros seguimos siendo los cuatro miembros que les hemos introducido a lo largo y ancho del primer bloque. Y obviamente, ya saben, nuestros productores asociados y ejecutivos, nuestro productor, dos están, uno está en Happy Harbor, el otro en Mount of Justice, el otro está en Hall of Justice. Y luego hay que comprarles un terreno, un edificio así corporativo para ellos, para que estén en el mismo lugar, ¿no? ¿El Titan's Tower? Podría ser, ¿por qué no? Eventualmente, cuando los tres sean ejecutivos. Para que haya banda, güey, para que haya banda. Sí, así de rápido. Puede no ser se limiten, alguien puede llegar a Mesías, ¿eh? Puede ser la hidrobase, para que, no, porque es como profético, esa madre sea un de verdad. Pero bueno, el punto de todo esto es que en el bloque anterior estábamos hablando de, por sugerencia de nuestro productor asociado, Rodrigo Díaz, acerca de la noticia de que vienen tres grupos, el relanzamiento de tres grupos por parte que de DC Comics. Ya se ve que van a salir dentro de poco, ¿no? Ya no está saliendo, güey. No, pero en su título. Ah, que cada quien... Fíjate que me agrada. Para no hacerles el cuento más largo, estamos hablando de la Justice Society, estamos hablando de Legion of Superheroes y estamos hablando de... La Task Force 11, porque ya salió en... Ah, que sí, ya dijeron que es 11. ¿Sí? Task Force 11. Sí. Sí. Saludos a Comic María. Pero bueno, el punto de todo esto es que estábamos platicando que el gran error que tuvo DC Comics durante su experimento 5 años con el New 52 fue hacer un equipo de superhéroes políticamente correcto. Un equipo de superhéroes políticamente correcto que sí funciona bien son los Champions. ¿Por qué? Porque de entrada son personajes que al 90% de la gente no le interesan, pero están muy bien desarrollados. Eso es lo importante. Y fueron presentados en otra cuestión. Ojo, porque mientras que la genialidad... Aparte es Mark Waid quien nos está escribiendo. Yo creo que eso sí, es Humberto Ramos los está dibujando. Pero ojo, porque hay un detalle que es muy particular. Recordemos que tenemos una nueva Wasp, que es un personaje que pudieron haber metido sin la cuestión del legado, sin que fuera hija de Hank Pym, porque ¿cuántos son descendientes de estos Champions de los personajes originales? Ninguno. Exactamente. No, bueno. Pero está bien porque es el legado. La de Vision. Ay, la hicieron, la maquilaron en otro lado. Así dicen con todos. Sí. Es como las gorras de la inauguración. Creo que hasta Trump maquiló los suyos en otro lado, güey. De hecho, las gorras de la inauguración de Trump, Let's Make America Great Again, decían Made in China. Sí. Así de rápido. Pero bueno. ¿Es un barrio de Estados Unidos ese? Little China, es no sé. ¿Michinigan? Es así, ándale, algo así por el estilo. ¿Michinigan? Sí, que aquí en la Ciudad de México son dos cuadras, pero bueno. Sí. El punto de todo esto es que ahí sí lleva cierta congruencia, te despierta cierto interés, incluyendo la Wasp, que es legado, que es la hija de Hank Pym y su primera esposa, la que vuelven así, cabecha de alien. María Caballa. Esa mera. Ajá. La húngara. Exactamente. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque estás hablando de personajes nuevos, entre comillas. Ajá. Miles Morales, que relativamente... comparándolo con toda la trayectoria de Peter Parker, así no, es nuevo. Pues, Miles Morales bueno, es Generation nuevo. Character. Y de hecho es la inclusión de otro universo, ¿no? Es inclusión, ¿no? Estamos hablando de Amadeus Cho, que ¿sabes? Tampoco es nuevo, pero como Hulk, sí, salió en la Amazing Fantasy 15. ¿Cuántos años tiene? Esa no se la sabían. Sí, de la segunda versión. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene Cho en la continuidad de Marvel? ¿Cuántas décadas, más bien? Ya tiene dos, ya tiene como 20 años Amadeus Cho, ¿no? No tanto. No, Amadeus Cho sale... ¿Tiene década y media? Espérate, Amadeus Cho prácticamente... Porque es que lo presentan como el octavo más inteligente del mundo, ¿no? Ajá. O sea, sale en Amazing Fantasy, deja de salir un tiempo... Y ya lo traen de vuelta cuando regresa en Planet Hulk, ¿no? Después de Planet Hulk, World War Hulk. Es cuando empieza a salir Amadeus Cho. Y de hecho se vuelve muy protagonista cuando Hércules se disfraza de Thor. Y Thor esa madriza Thor, la Hercules, tienen que hacer. Los dos mejores números que leí. Búsquenlo, en serio, búsquenlo, porque no tiene idea. El mejor uso de efectos de sonido. Totalmente. Eso deberían de hacerla animada. Esa sería una gran animación, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Animación brutal. Pero bueno, entonces, partamos de ese punto. Ya quedamos que su corrección política en cuestión de DC, no porque estuviera mal, no por los personajes que tenía, sino por lo que le querían vender a la banda, fue un graso error. Kratzer, así, pero cabrón. Y nada más terminando lo de Champions, acotaría a Kamala Khan, que ella sí es de agenda, ella sí es esto, pero ha ido construyéndose muy orgánicamente. Es la diferencia. Exactamente. Nuevo el personaje, depredando, eso sí, un nombre que quedó vacante cuando a Miss Marvel la convierte en Captain Marvel. ¿Por qué? Porque dejan ir el derecho del Captain Marvel, que siempre Marvel se negó por la gran historia que tenía de soltar al Captain Marvel como tal, ¿no? O sea, que estamos hablando de Captain Marvel, que era Marvel. Marvel. Estamos hablando de Rebecca Rambeau. Mónica Rambeau. Mónica Rambeau, que también era Capitán Marvel. Sí. Ajá, que terminó siendo Fotón. Estamos hablando de Carol Danvers. De Carol Danvers, de sus dos hijos, inclusive. Exactamente. Porque tuvo una serie escrita por Genesis, Peter David. ¿No? Sí. Genesis. Ajá, exactamente. Que era Captain Marvel también, salió así como bajo ese sello. Yes. Creo que fueron dos volúmenes incluso los que se echó. Exactamente. Que está Rick Jones encarnando la otra dualidad, ¿no? Mm-hmm. Sí, con las Negabands. Exactamente. Que eventualmente fueron a parar a las manos de... ¿Cómo se llamaba este dibujo? Quasar fue previo de eso y actualmente los tiene la nueva Quasar, que es precisamente entrenada. Las Negabands originalmente las tuvo Captain Marvel. Sí, que era la dualidad con Rick Jones, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, entonces ahí es donde vemos que, ok, si lo vas a manejar de esa manera, qué bueno, porque realmente no se puede estar en contra de la diversidad. Lo que siempre hemos dicho y lo que hasta el momento creo que todos estamos de acuerdo es, tú no debes, porque de poder puedes, no es lo inteligente llegar y cambiar a un personaje que lleva 70 años establecido simplemente para que una bola de feminazis taradas, ajá, o de jotetes de tres varos, es que quiero proyectar acá toda mi personalidad, es que yo siempre he estado con un crush con Jay Garrick, entonces quiero que Jay Garrick sea gay. Neto, güey, mejor créate un personaje que te represente totalmente. Por ejemplo, ahorita estábamos viendo... Es válido, ¿eh? Eso sí es válido. No, totalmente válido, aceptable. Es que aceptable. De repente confunden lo que son... Haz tus fanfics lo que quieras. Que también se valen, porque uh-huh. hay fanfics muy buenos. Muy no buenos. No los hagas canon. Exacto. Esos niños malditos. Ajá. Pobres niños malditos. Pero, en fin, el problema de todo esto es que, bueno, y se lo comentaba a nuestra Patreon Edit en la semana. O sea, son cosas que, con todo respeto... Yo pertenezco a un grupo de fanfics de Bloodhaven, de Nightwing. Ajá. Que mientras Dick Grayson no fue Nightwing, no escribieron ni madre. Pero nada más lo volvieron a poner como Nightwing y yo todo el mundo está escribiendo otra vez. Son fanfics muy buenos. Hay unos que dices, güey, neta, no escribas. O sea, neta, nada más léelos. Así como yo, que no, yo los leo, yo no escribo. Ajá. Pero al final del día no te rasgues las vestiduras porque no lo vuelven canon. ¿Quieres que tus personajes sean gays en tu mentecita rara? ¡Qué bueno! ¡Se vale! No le causan más daño a nadie. Pero no te enojes porque no te hacen caso y hacen lo que tú querías de tu minoría, que debería de ser el común. Exactamente. ¿Qué te representa más? ¿Un Purple Arrow? ¿Un Rainbow Arrow? Que es un personaje... Le estoy poniendo el nombre, no por ofenderse, nada más porque es lo primero que me vino a la mente. Sí, exactamente, ¿no? Y tiene muy posicionada la serie de Arrow. Exactamente. No, y aparte, pues el Rainbow Arrow, sí, ya está Batman, güey, ya ves que ya salió Talía es la que canta. Ajá. Amarillo es un... ¿Ves, Don Visto, quién es el que la canta? Y él salió de la UNAM, güey, no yo. Ok, pero bueno, el punto de todo esto es que crea un personaje que realmente tenga las características... que ese segmento de la población realmente exponga. Ajá. Si vas a crear un personaje gay, como Echo Column, el personaje de Mr. Terrific, que no es Michael Holt, es el primo de Michael Holt. Ajá. Dices, güey, bien, aparte es... ¿No que Dios no castiga dos veces, güey? Negro, gay, que nada falta ser judío y argentino, cabrón. Pa castigar, pero ese güey sí. Y aparte, medio güey, porque lo madrean a cada rato. Ahí está su dios, güey. Mr. Terrible, sí, es Mr. Terrible, no Mr. Terrible. Oye, pero ahorita que hablábamos de eso, el caso de Kamala de Miss Marvel, yo creo que ha sido de los mejor manejados, porque representa una minoría. Esa sí es minoría. Y mira, cada vez menos, desafortunadamente. ¿Qué son? ¿Es musulmana, gay y...? No, musulmana heterosexual. Entonces no es tan minoría. No, sí. Una verdadera minoría debería ser musulmana, gay. No, yo creo que probablemente... Esas las extinguen. Eso por eso es minoría, güey. No existen. Debe haber una. Es en tu mente. Debe haber sí, una. Pero no lo va a decir jamás. Es fanfiction. Eso sí es fanfiction. No voy a ser canon, güey. Sí, porque no puedo. Será canon. Esa es la verdadera course child, güey. Ok. Pero bueno, ¿Decías? Ah, pero ese es un excelente manejo y curiosamente son los lo mismo pasa con casi todos los personajes de los Champions. Lo mismo ocurrió con Miles Morales, o sea, es un Spider-Man, no es el Spider-Man negro, es la versión juvenil de Spider-Man. Yo no conozco una persona que no quiera a Miles Morales. Yo no conozco, honestamente no conozco a alguien que no lo haya aceptado. Aparte es lo mejor que escribe Bendis desde hace rato, o sea, que lleva constantemente bien escrito, ese pero es fíjate la diferencia. Es que crearon a Miles Morales, no un Peter Parker negro. Exactamente, ese es el punto, el meollo del asunto. Eso es, le diste a todo, así no, tal cual. Le atinaste bien al punto. Tú y Shadow Star hubieran sido buenos cuates. Pero bueno, esa es precisamente la cuestión, no haces a un Alan Scott Gay. Ajá, haces a otro Green Lantern. O agarras a Guy Gardner. Al final del día es la misma madre. Ese estaría y eso sería más justificado cagadamente. ¿Sí? Alguien que molesta y hostiga por agenda, ¿sí? Probablemente esté cubriendo otro aspecto de su vida que no quiere mostrar. Exactamente. ¿Eso pasa en Archie? ¿En Riverdale? Okay. Hablaremos a la exactamente. Pero exactamente, ¿qué es lo que pasó con el Blue Beetle? El personaje es Blue Beetle. Y Jamie Kings. Ajá. Jamie King. O sea, la pegó súper. Blue Beetles que han existido. Garrett. Korth. Y King. Bueno, Reyes. Ninguno ha tenido fuera de dos que fueran sajones. Ninguno ha tenido alguna similitud. Todos, porque el primero que era Garrett, era el que usaba el Scarab para volar nada más, porque no le usaba, no tenía ni superfuerza, ni era invulnerable. Era un arqueólogo, ¿no? Exactamente. El segundo que era Ted Kord dijo, no, yo esta madre no la uso porque está muy como rara. Y King. De hecho, ese es personaje de Charlton, ¿no? Es correcto. Sí, es correcto. Y él es el, de cierta manera, Night Owl, ¿no? Mm-hmm. ¿No cuál es? Sí, ¿no? Es la adaptación. ¿Sí? Es la adaptación. Tal cual, no es Batman, es The Night Owl. Exactamente, es Night Owl. Ajá, y, y honestamente no tenía nada que ver con nada Batman. Nada que ver. Hasta que Snyder dijo, pues el traje está coqueto. Sí, y hasta en la película aplica. No, bueno, no tenía nada que ver excepto su búho cueva, su búho nave, su... Pero todo se lo tenía Garrett. Y el fantasma. No, y el fantasma previamente. El fantasma que camina. Sí, el fantasma que camina de voz u voz. Bueno... ¿Qué es lo que pasa entonces? Estás hablando que Jamie King, bueno, Jaime Reyes sí tuvo, es una minoría. No es de Phantom, ¿no? Sí, es de Phantom. No, pero es de Ghost Who Walks. De Ghost, uh-huh. Sí. Estás hablando que Jamie King representa una minoría, pero no tiene ninguna similitud con el Blue Beetle, con el de Korth. Por lo menos es su propia bestia, o sea. Exactamente. Yo criticaré o no, pero Jaime Reyes sí está bien construido, por lo menos. Sí. Que no me guste es diferente. Eso, o sea, que no es distinto. Que no, y que sacó su cómic en español. Ha tenido varios logros, ajá, dentro de lo que cabe. Que sí, más o menos. No sé, sí, cómo no. Se me hace muy interesante y se me hace totalmente válida tu propuesta, Carlos. Sí, exactamente. Pero bueno, definitivamente, ajá, Jaime Reyes sí es un acierto. No ha tenido el éxito mediático. Yo lo compararía mucho con Nova. Está en Young Justice, güey. Y es de los personajes que más solicitaron, sí, para Young Justice. Exactamente. ¿Eh? Pero es el efecto Nova. O sea, si yo pongo un paralelo en Marvel, de los Champions sería Nova. Uh-huh. Nova, si se acuerdan, también. No, sí, ese es Kal Reiner, el único en True Green Lantern. No, pero Nova, esta versión del chavito, realmente es creación de Mark Waid. Y la hizo para pegan por las cómic. Animaciones. Exactamente. Exacto, totalmente cierto. Brave and the Bold y Ultimate Spider-Man. Es correcto. Es correcto. Ultimate Spider-Man, hablando de White Tiger. Ah, también. White Tiger nunca fue blanco, siempre fue un personaje latino. Siempre. Uh-huh. Y yo no veo que alguien a través de los años se haya sentido no representado, porque en lugar de poner de Latin Tiger, que suena como estrella porno, el cuate de Shatterstar, güey. ¿Cómo se llama? Yo no vi que se le hicieran de emoción. No. Pero es un personaje que fue evolucionando de manera correcta. Un caso que yo creo, no de suplantación, sino de legado, pero... porque se vio como legado con el hockey. Es que esa es la diferencia, o sea, exactamente lo que estás explicando, carnalito, el legado es el meollo del asunto de la Justice Society. Uh-huh. O sea, no puedes sustituirlos. Es correcto. No debes sustituirlos. Salvo, por ejemplo, si ha habido sustituciones, estamos hablando, y no estoy hablando del Infinity Inc., estamos hablando de Wildcat, que es Ted Grant, después de Crisis on Infinite Earths, que queda lisiado, queda paralítico. De hecho, no solo puede volver a caminar mientras está peleando en el Valhalla. En ese periodo donde la Justice Society estuvo desaparecida, uh-huh, la sustituta de Ted Grant era Yolanda Montesi. No, no es Rarotonga. Ajá. Yolanda Montes. Yolanda Montes. Y ahí tiene sentido, porque ella era parte del Infinity Inc., era parte de los superhéroes que estaban recogiendo el legado que traían, hasta que hubo un reto muy cabrón que se llamó Zero Hour, que desaparecieron todos. Recordemos que había un Dr. Midnight que era negra, era una mujer negra. Estamos hablando de un Hourman, que era el hijo de... era Rick Tyler, hijo de Rex Tyler. Estamos hablando de Jade and Obsidian, que eran los hijos de Alan Scott. Son dos diferentes villanas, eso se llama... integración social. Era el Infinity Inc., Infinity, ¿no? Que estaba el Silver Scarab. Daba su luz. Que ojo, estaba el Silver Scarab, que aunque tenía poderes muy similares a los de Jaime Reyes, era el hijo de Hawkman, bueno, de los Hawks. Ajá. ¿Al Silver Scarab era hijo de los Hawks? Sí, era Hector Hall. Pues sí, ya tantos milenios y no atinarle un hijo vale madre. Exacto. Pero ahorita, por ejemplo, que hablabas de Jade and Obsidian, que eran un personaje gay y una chica verde. Sí. Pues fíjate que si le quites el color, siempre la han dibujado así como que sí. A ver, esa estrella, tú no eres la de Marvel, yo te ayudo a cambiarte el nombre. Si te haremos Shatterstar, ¿cómo no? Ajá. No, pero eran los poderes de... Lo que pasa es que ahí fue cuando hicieron la diferenciación entre el Power Ring de Alan Scott y el de los Green Lantern Corps, ¿no? Que era, esta es la magia, y después hicieron el Red con el Star Heart y toda esa por basura. Por eso la Justice Society, la JSA que hace Robinson, que siempre la mencionan los Goyer y Jones... es tan buena porque integra hasta estos personajes. Wey, según yo, según yo, la Doctor Midnight es Roulette, ¿no? No. Después, no, esa es otra. No, ese Roulette es la nieta de... La nieta, sí, Stone, es cierto. De Terry Stone, que es el original Mr. Terrific. Del Mr. Terrific, uh-huh. Exacto. Uh-huh. Tienes toda la razón, una disculpa. Pero aquí lo importante es pero que... todos los demás los van integrando, ¿eh? Sale Yolanda Montes también. No, salen ahí, todos. Todos, uh-huh. Todos salen. Sale ese personaje tan con nombre tan viril, Sandy de Golden Boy. ¿Sí? Que se convierte en Sandman. Uh-huh. Ajá. Y honestamente la modificación que le hacen Goyer y Robinson y Jones es muy buena. O sea, realmente ahí sí se ve. Lo malo es que lo hicieron así como tipo el de Marvel, de Sandman. Ajá. Lo hacen así como que ay, seré un terraformer y bla bla bla bla bla. Ajá. Pero al final de día no un puede arena ser. Un arenaformer. No puede, no puede ser un Golden Boy Forever. Ajá. Sandy, de Golden Boy. Sí, no, muy bueno. Eso. ¿Por eso te gustan esos cómics, verdad, güey? No, güey, ese sí, no, es de los que no me engañan. A mí no me engañas, güey. No, a mí sí. No me engañas. Y las mallitas y acá se parece a el traje de igualito a Buki. A mí no me engañas, güey. ¡Ah, papú! Pero que ya llegó, güey, va papú que bu. Pero bueno. Eso pasa por poner el ejemplo Robin a todos los sidekicks. No, el traje era más como Buki, güey. Y no, por las mallitas, no te hagas. Todos usaban... Era yo me depilo y hágale como que sí. Era tan machín. Dick no, Mason, no, no, no me depilaba, me depilo, ni siquiera tenía, güey. ¿Te consta? No, ¿te lo contó Buki? Por la edad, debería de ser que no tuviera. ¿Te lo contó Buki, güey? Me lo contó, no, jamás. Ok, pero bueno, entonces digo, el punto de todo esto es que, gracias, es que exactamente esa es la diferencia entre lo que debería ser orgánicamente, lo que debería ser no engañar al público y la creación. Como comentamos en el primer bloque, que Iceman, el chavito, el de los New X-Men, sea gay, ¡qué chido! ¿Por qué? Porque al final del día es una tierra paralela. A mí no me encanta la idea, a mí se me hace muy artú, honestamente. ¡Qué ojo! El chiste es que están en la misma línea y no hacen jalada y media, o sea, pero Bobby sí, Drake, el adulto, ya dijo, perdón, güey, no, yo no soy gay, no, o sea, no. qué bueno que... No me vas a hacer dudar, pinche squinkle. Ajá, yo no soy gay. Tú sí, qué chido. ¿Por qué somos diferentes? No sé. Ahora, X-Men es curioso, pero no, X-Men no, a veces es interesante, no nada más curioso, güey. No, que no hubiera habido una relación tan clara gay, ¿no? Siendo un cómic con el cual la sociedad, les digo, gay, se había identificado. No era necesario, güey. No era necesario, exactamente. Recordemos, lo mencionamos cuando hablamos de Singer. Él decía, esto se habla de inclusión, no tengo por qué hacerlo tan específico. Es que es curioso, mira, el tratar de incluir minorías y marcar una minoría... Estás excluyéndola, no incluyéndola. Todas las minorías que se juntan para ser tomadas en cuenta, lo único que están haciendo es volviéndose en lo que critican. Hace no mucho en BuzzFeed hicieron todos los asiáticos americanos, se juntaron para recrear las portadas de Vanity Fair de las estrellas de Hollywood. Lo primero que hacían es que yo no entiendo por qué había puro actor blanco, American actors, ajá. Y nunca había negros y no había asiáticos. Para solucionar eso vamos a hacer nuestra portada con puro asiático, güey, porque somos bien incluyentes. go fuck yourself. Ajá. Ojo, asiáticos incluye a los indios, ajá, y a los ojos de liga escaneros, los que escanean. ¿A los rusos? También. A los, la zona lapona. A los, todo lo que es Mongolia, lo que, es, lo que era Mongolia. Curiosamente, nada más eran dos indias, uh-huh, y los demás eran coreanos. Vamos a ser bien incluyentes, güey. Yo no veo negros. Yo no veo América. O sea, si vas a hablar de inclusión, ajá, debes incluir a todo, como lo hace Champions. ¿Sí? No puedes decir, es que ese es gay. ¿A quién le importa la sexualidad? Es como, la mole cómo va al baño. Y Mr. Fantastic y la mujer. O sea, güey, insisto, en el momento... Hay problemas cuando preguntas eso, ¿eh? No, tienen problemas cuando empiezan a preguntarse eso. Porque al final del día... Y lo hizo Straczynski, ¿eh? Sí. Por eso Straczynski lo menciona en Mallrats. Tienes problemas. Sí, sí, es sí. Que sí, no manches. O sea, Straczynski sí... Tiene problemas, güey. Tiene problemas porque sí vio cómo va la mole al baño. Y no, se ha sacado fotocopias, ¿se acuerda? Sí. Pero, el trasero. Es que es exactamente ese problema. Cuando el fan extremo llega a escribir y empieza a hacer todas sus idioteces. El problema de esto es que como ya tiene una posición de poder, quote unquote, ajá, nunca falta el pobre imbécil borrego que lo sigue. Y ahí es donde realmente empiezan las discusiones. Robinson lo dijo con Alan Scott. La sexualidad de Alan Scott no es lo importante del personaje. El error fue haber mencionado que era gay. Hey. Si no lo hubieras mencionado y de repente lo pones a besuquearse con otro güey, no pasa nada, güey. Obsidian, nadie dijo nada, aparte porque es un personaje onda tipo Y, tirándole a X, sin llegar a ser mutante, que nadie le importaba, eres gay. Qué bueno, güey. Atom Smasher, judío. ¿Y a quién le importó? Fire and Ice. No me había dado cuenta por el apellido Rothstein. Rothstein es así como que raro. Nunca hubiera yo pensado que hubiera sido judío. Sí, no. Beatriz da Costa y Tora Olafsdotter. Fire and Ice. Eran lesbianas. ¿A quién le importó? ¿Quién hizo dime si diretes con la sexualidad de ellas dos? Al contrario. Es que no es la agenda. Lo que buscas también es publicidad. Amanda buscas, Waller. Ahorita buscas otras cosas. The Big Wall. Ya le regresaron a ser Big Wall, ¿verdad? ¿O todavía la ponen mami? Ya está, no, ya está. Ya, casi, es ya subió como 10 kilitos, okay, todavía le falta. Pero ya es... ¿Está en la etapa Ofra? Exactamente. Ok. Amanda Waller. Era el ejemplo de una mujer empoderada. De una minoría y sin broncas, güey. Era Oprah. Exactamente, ¿no? Era Oprah. ¿Quién diablos puso alguna vez un pero por Amanda Waller, güey? Al contrario. Hasta Lex Luthor cayó ahí. Ajá. Sí, hasta Bruce Wayne se le cuadraba. Ajá, así de rápido. Le empezaron a poner peros, si te das cuenta, le empezaron a poner peros a Amanda Waller cuando la modelizaron. Cuando le hicieron así como Tyra Banks en sus buenos tiempos. Ajá, así como que dices, güey, ¿por qué? Si ese es el ejemplo de una verdadera mujer empoderada. Su sexualidad realmente es cosa que no me importa. O sea, sabemos que Amanda Waller llegó por cabrona. Yo mama no, sofá. No, no, no porque estuviera bonita, no porque fuera... Llegó porque competente, era la más fregona en lo que hacía e imponía. Punto. Y así eso le da más fuerza a tu personaje. Exactamente. Así tal cual. Y bueno, entonces ya hablamos de dos grupos de los que vienen para de lo que se está diciendo. Suicide, que era Task Force X. Sí. Que viene después de la X y también después de la B. Exactamente. Ajá. Task Force X. Me rehúso a decir es Z, porque no somos ese programa. Pero bueno. Ese, yo no creo. Ten tu Task Force X. Es Suicide Squad para la banda. No, pero ten. Ah, sí, Task Force. Yo creo que no se sintió tanta la ausencia de este grupo. Uno, porque el Suicide Squad estuvo en el relanzamiento y estuvo... Es el nombre original, ¿no? De Task Force X. Sí, es el nombre original de la Suicide Squad, ¿no? Sí. De hecho, es el oficial, ¿no? Sí. El que aparece y de hecho no salió en alguna... Ya lo mencionamos en alguna ocasión, no salió en Legends. Este grupo ya existía y Rick Flag es de los miembros originales. De hecho, es el abuelo del Rick Flag que sale después de Legends. El de la película... Es el abuelo, exactamente. El Red Flag de la Segunda Guerra. Exactamente. Estamos hablando de legado, estamos hablando de tradición y estamos hablando de que es una familia muy estúpida porque no entiende que no debe enrolarse en el ejército y ponerse a las órdenes de... En ese entonces no era Amanda Waller. pero era el Sergeant Steel. Entonces no debes hacerlo. Sergeant Steel no es tu amigo. Aléjate de él. Cuéntaselo a quien más confianza lo tenga. Aunque su camioneta diga Free Candy, no, no vayas. Aunque diga Seems Legit, no, no, güey, no vayas así. Igual pensó que era más amable. Dije, ya no es el Sergeant Steel, ya es The Wall. Sí, debe ser. ¿Quieres? Ok, a mí me platicaron que el Winter Soldier perdió un brazo de cierta manera. Yo intenté con mi mano. Y hasta ahí llegué. ¿Sí? O sea, no pude más. El Capi ya no tenía espacio, güey. Aunque sea de otra compañía. Dicen que tiene anillo del 12, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que Task Force X, o Suicide Squad, yo creo que la ausencia no fue tan marcada. ¿Por qué? Porque siempre existió. De hecho, hubo dos versiones. Una que era la del lanzamiento, que no estaba Harley Quinn. Deadshot, que siempre han estado. Captain Boomerang. Está la de la animación, la de Assault on Arkham. Muy buena. Y está la versión de Arrow. Obviamente estuvo la película. Hay otra versión en los cómics en donde Deathstroke es parte del Task Force X. Bueno, del Suicide Squad. Que incluye a Harley Quinn, porque se venía preparando ya la cuestión de la película. Ajá. Lógico. Entonces yo creo que honestamente la ausencia de un Suicide Squad no se sintió tanto. No fue tal en realidad, ¿eh? No, en realidad no. ¿Qué tan necesario es un Suicide Squad? Pues en realidad yo en mi particular punto de vista, in my not so humble opinion, no es nada necesario un Suicide Squad. Es un cómic. Ahí es colgarse un poco de la película. Sí, totalmente, no un poco, es totalmente. Explótalo. Ajá. Yo creo que es la mejor manera, es como que el recycle bin del DC Universe. ¿Qué personaje ya, o sea, hicimos mal, ya no lo queremos? ¿Serán los Thunderbolts, de cierta manera, de DC? No, serán los Thunderbolts. No, pero ¿le tirarán a eso? Porque la película da pie a eso. O sea, ya no son realmente villanos como tal. O sea, que es como funcionaba, ¿no? Son... Teóricamente es... Y me vale madre si se muere en la misión, ¿no? Pues más bien los Thunderbolts son el Suicide Squad, porque ese era precisamente el principio de del Suicide Squad, ¿no? La búsqueda de redención de los desechables. No, pero es diferente. O sea, el otro era huevo y el otro es por motivo propio. El otro es porque vamos yo voy a enmendar mi camino. No, así no empezaron, a mí no me engañas, yo los leí, así no empezaron. Era, vamos a chamaquearnos a la banda ahorita que nos... Ahorita que no hay héroes, ¿no? Ah, sí, vamos a chamaquearnos. Solo hay mutantes. Ah, no, tampoco. No, sí había mutantes. Se quedaron aquí, no los quisieron. Era el antecedente de la Fox. Solo se fueron los Avengers y los... Pero no se fueron a... ¿No son casi paralelos con Age of Apocalypse? No. Eso fue, creo que un año antes. No, fue como... No, mucho más. No, mamá. No, antes, ¿no? No hay diferencia. Antes, primero fue Apocalypse y después fue... Es que fue... esa etapa la tengo bloqueada. Neta, qué pinches cómics tan malos. Oye, pero bueno, retomando... No, el Alpha y el Omega no eran malos, güey. No, nada más. Oye, pero retomando, los Thunderbolts, como los están manejando ahorita, tienen más en común con esa visión que tú dices. Ahorita, sí. De hecho, cuando se une Hawkeye, cuando antes, Hawkeye se vuelve líder. Sí, pero ahorita desde con el Winter Soldier, que ya es la línea de defensa ya. Ahí sí, ese es, pero obviamente... No, pero Thunderbolts ya tiene tiempo, manejándolos así. Ya va 20 años. Exactamente, realmente es muy poco cuando están en gris, pero realmente el que siempre ha habido dos o tres personajes que sí se quieren redimir. Que son Melissa, que ya ha sido Avenger, que es Songbird. Songbird, sí. Y el otro es Mac. Mac 5, Mac, lo que caiga en ese momento. Que era el Beatle, ¿no? Ya está en X, ¿no? No, sí, no, tiene un madral de versiones. Yo me quedé en... Pero Mac es Abner Jenkins, para que no sepan el Beatle, exactamente. Ese personaje... El Bocho. Exacto. Es el Bocho. Es el Bochito. Curiosamente el traje original sí parecía. Que curiosamente era de poquísima monta. Y agarró mucho, corrijo y perdón. ¿Tenía monta? ¿Tenía importancia? ¿Tenía... Pues mira, ¿tenía la misma que tiene para Batman Firefly en su momento? ¿Quién? Ese calibre. No, exactamente. En los videojuegos sí, ¿eh? Ah, pero sí, que encuentran la máscara, ¿no? O sea, era no, Firefly, ¿y cómo, ¿no?, se llama el otro pirómano de Batman? Hay dos. Que aparecen en el All-Star Batman, de hecho. Uno es Lynch y el otro no me acuerdo cómo se llama. Pero así de trascendente, güey. ¿Está mejor que el de King? ¿El All-Star Batman? No, es malísimo. Lee nada más de Tequila. No. Sí. Y sí. Sí, así de pinche. Está bien bonito el arte de Romita, pero las tramas de este güey alargadas, de Snyder, son de... No, ya. De hueva. Puta, y pues King no por el estilo, güey. Me está decepcionando King. Y ¿sabes qué es lo peor del caso? Que vamos a tener... O sea, bueno, yo que llevo, y tú también, Wookie, creo que te va a pasar lo mismo. Tienes que comprar Flash para seguir lo de The Button. Va a ser ahí, ¿no? Los dos números, el de Flash. Güey. Esperemos que esté dando el benditazo y nada más en una etapa, ¿eh? Ojalá que sí. Bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes en el documento, único podcast políticamente incorrecto. Vamos a un corte y regresamos. This is the deal. You disobey me, you die. Try to escape, you die. You got a boyfriend? You irritate or vex me. I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you. You die. Desde la mansión infinita, Factor Ronin, bonjour, monsieur y madame del Patreon, bonjour, pedazo de soquete, a los usual suspects. En esta ocasión el menú que les he preparado es el siguiente, como un aperitivo, Yakitate Japan, para seguir con el plato fuerte, con Shokugeki no Souma, para finalizar de postre con algo dulcezón como lo es Sweetness and Lightness. ¿Por qué? Porque resulta que su amigo Eric de Shiro Park es bien fan del anime de cocina. Acuérdense, un hombre que sabe cocinar siempre va a ser un buen partido, y si no, por lo menos ya no se muere de hambre. Y pues además de tratar sobre lo que es el bastión de las señoras, no es cierto, porque si no, no habría chef. Y en serio, hablando además de habilidades culinarias y gastronómicas, pues cada una tiene lo suyo, principalmente comedia. Comenzando con Yakitate Japan, esta es un anime basado en un manga, los dos ya acabaron, el anime tiene 69 episodios, el manga juntó 26 tomos y trata sobre Kazuma Asuma, que es un chavito que quiere hacer el Japan. Es un juego de palabras porque pues Japan de Japón. Y porque en Japón al pan también le dicen pan. Entonces es un juego de palabras para hacer referencia a el pan japonés, ya que se supone que a diferencia de otros países, Japón no tiene un pan tradicional que lo haga reconocerse como, este es el pan de Japón a nivel mundial. El punto es que su meta es crear el pan japonés, así como nosotros tenemos tortilla, o la baguette, o el croissant de los franceses, pues quieren hacer su pan. Y para esto, este chavo tiene la ventaja de que nació con las milagrosas manos solares, que el chiste es que sus manos son más tibias, por decir, más calientes que las de una persona normal, y eso hace que ayuda a la fermentación de la masa del pan mientras él la está formando. Entonces este chavo iniciará su camino desde el examen de ingreso a las panaderías Fantasia, desde hacer el examen para entrar en un localito, hasta hacer competencias internas en la panadería, para después representar a Japón en competencias internacionales. Y que durante el transcurso de esta, pues este chavo ya no solamente tendrá que hacer pan, sino que terminan procediendo a hacer platillos completos, todo eso alrededor pues de la elaboración de un pan, como cuando al hacer pizza pues se cuenta en el proceso la masa, por decir un ejemplo. En esta pues se usan todos los ingredientes que se utilizan, son reales. Entonces Yakitatilla Pan, les digo, resalta principalmente en lo que es la comedia y pues en la elaboración de los panes, que todo es 100% real. Nos hablan desde el tipo de harina, la fécula, el agua, leche. Les doy la receta después. Aquí no hay poderes, no hay cosas especiales, todo es humano y está muy padre, les digo, porque para empezar todo se puede. Es lo más importante, es que de todo lo que les voy a decir, todas las recetas se pueden recrear en el mayor o menor medida de disponibilidad de ingredientes, dependiendo de la serie. Vamos con el mero mero, Shokugeki no Souma. Este es un anime que ya tiene 2 temporadas y va por más. Tiene 20 tomos de manga. La primera temporada del anime fueron 24 episodios, tuvo 2 ovas, y la segunda temporada acaba de terminar su emisión con 13 episodios. Les digo, se me hace muy inteligente que ahora las series, en vez de cortarlas de tajo, las hagan por temporadas y ya las pasen anuales o semestrales. Y bueno, este anime trata sobre Yukihira Souma, que es el hijo de un renombrado chef internacional clasificado entre los mejores del mundo, como siempre. De hecho, me recuerda mucho a Prince of Tennis, que era más o menos la misma rivalidad, ya que el hijo se la pasa retando en competencias a su padre, que obviamente siempre termina arrastrando el piso con él. Lo importante de este chavo es que él nunca se rinde, y aunque toda su vida ha perdido las competencias, el chavo siempre va mentalizado con la victoria en cada encuentro con su padre, lo que lo ayuda bastante a crecer como cocinero. A pesar de ser uno de los más grandes chefs que existen en este año, pues tiene una fonda en la colonia donde vive. Tiene una fondita estilo japonesa, pero fondita al fin y al cabo, donde pues ofrecen económicos platillos a sus comensales. Hasta que este señor, como a su hijo ya le toca entrar a la prepa, decide cerrar el local, irse de viaje, porque pues a cumplir compromisos y con qué entretenerse. Y a su hijo lo manda a la escuela que él fue de chavo, que es la Academia Totsuki. Entonces en esta academia es muy estricta. Pues este bruto llega y se presenta en la ceremonia escolar diciendo que va a ser el número 1 de la escuela, y se echa pues en coraje a todo el alumnado. El detalle aquí es que en esta escuela tiene, además de que es muy estricta y te expulsan por todo, tiene también una condición: aquí los estudiantes se pueden retar a duelos de cocina, entregando, apostando algo de valor similar a lo que quieren. Por lo que si, por ejemplo, yo reto a una persona para que la expulsen si pierde, Obviamente si pierdo yo, me expulsan a mí. Así como pueden apostar artículos de cocina. Y básicamente se trata, Yakitate Japan, les digo, llega a tener competencias en todo momento, porque en los exámenes pues es la evaluación del pan de los chavos. Y luego son competencias pues de cocina entre ya varios países. Cada quien presenta su plato, estilo Iron Chef. Y esa es la principal modalidad de esta serie. Son competencias estilo Iron Chef. Es Iron Chef con efectos de anime. Eso. Lo chido es que este chavo, al cocinar para una fonda toda su vida, todos los ingredientes que utiliza pues tienen que ser baratos y conseguibles, al menos en Japón. Lo padre es que varios de los ingredientes que utiliza sí son conseguibles o sustituibles. Entonces, de hecho, pueden encontrar en YouTube varias personas que suben sus recetas en versión real, y que además no he podido ver el manga porque no lo han traído legalmente, pero se supone que el manga trae las recetas. Ahora, otro detalle con esta serie es que yo siento que es el gancho, pero para la comedia hacen la representación de que la comida está buena. Es que visualmente prácticamente quien come el platillo tiene un orgasmo del nivel de rico que esté la comida. Así que mientras más rica esté, más exagerado está su representación visual, y por lo normal los ponen encuerados. O sea, la persona está vestida, pero metafóricamente se les rompe la ropa y se bañan en la comida esa que les están dando, nadando en caldo, bailando con tocino, cosas así. Pero todo con censura estratégica, no un horrible manchón, pero es un recurso que se vuelve prescindible con el pasar de la serie. Además, no se estanca. La serie, sí, les digo, tiene sus retos, tiene sus combates Iron Chef, pero se las ingenian para que haya una constante variación de situaciones. Por ejemplo, los mandan a un curso, a un taller, campamento, en un hotel, donde tienen que hacer diferentes ejercicios como conseguir sus propios ingredientes, improvisar, atender un buffet de desayuno. O sea, no es ningún spoiler, son cosas que, de hecho, cualquier estudiante de cocina debería ver. Posteriormente, sí habrá un torneo, para posteriormente pasar de lo que es Iron Chef a Nightmare's Kitchen, me parece que se llamaba el show de Chef Ramsay, en el que visitaba restaurantes para arreglarlos, ya sea mejorando su menú, mejorando su control interno, sus políticas, remodelación, lo que haya que hacer. Pues eso que sea Chef Ramsay, eso tienen que hacer los alumnos. Para finalizar la temporada, la segunda temporada, con Hell's Kitchen, porque vemos una situación onda cocina profesional, con toda la friega que lleva en lo que es llevar ritmos, llevar órdenes, hacer las cosas adecuadamente. Si no sirve, se bota, se vuelve a hacer. Y mientras tú vas haciendo dos cosas, ya hay cuatro pedidos encima y hay que prepararlos también. Digo, uno sabe que ya subió sus escalones cuando los animes que más le llaman la atención son de gente trabajando. Pero bueno, ya para rematar, está el anime y manga de Sweetness and Lightness. En japonés es Amama to Inosuma. Trata sobre un papá soltero que no es César Costa. Es viudo en realidad. Su mujer tiene como 6 meses que murió, y pues repentinamente se tiene que hacer cargo él solo de su niñita, que tiene como unos 4 años o 5, porque todavía va en el kinder. Y pues la pobre niña la tiene comiendo puras comidas congeladas, porque pues él no sabe cocinar, cocina horrible aparentemente. Y en un día de campo, en lo que es, creo que el Obon, cuando florecen las flores de cerezo en Japón, bueno, se topan con una chavita que después resultará que es estudiante de una clase de este profe. Pues la chavita esta está llorando porque, no porque la hayan dejado a medias en una cita, la dejaran plantada. No la dejó plantada el novio, la dejó plantada la mamá, y no está llorando porque no está su mamá, sino porque la comida que había hecho estaba muy rica. La mamá había hecho comida para las dos y ella se la comió toda, la comida de la mamá. Y pues la niña quedó como que se tragó el comercial. Está muy rica, muy rica, muy rica, muy rica. La niña les da una tarjeta con la dirección del restaurante de su mamá. Y pues después, cuando quiere el papá que la niña coma bien, pues la lleva al restaurante y resulta que no está la mamá de la chavita esta. Y la chavita se improvisa a hacer algo muy básico. Y pues les termina saliendo, les termina gustando y termina haciendo un acuerdo con el maestro para ir a cocinar algunas veces entre semana, principalmente para que el local no se sienta solo, porque la chavita siente que como la mamá se la pasa trabajando, que trabaja como chepina en la tele, pues le gustó que estuviera la compañía del profe y su hijita. Y pues a su vez los dos aprenden a cocinar y pues mejora para el ambiente para los tres. Está muy simpático, muy bonito. El casting de voz de la niña es un amor. Y pues a diferencia de Shokugeki no Soma, donde son competencias y se esfuerzan en hacer recetas originales y peculiares, en Sweetness and Lightness se supone que se trata de hacer recetas sencillas. Y la diferencia con Shokugeki, como no he podido ver el manga, al menos Sweetness and Lightness sí tengo la certeza, porque ya lo leí, que te trae las recetas al final de cada capítulo. Y creo que ahora sí, eso sería todo. Nos vemos a la próxima. Los medios de comunicación son los usuales: arroba sonrasajera en Twitter, sonrasajera@gmail.com y facebook.com/sonrasajer. ¡Bon appétit! Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. To the Legion of Superheroes, I make this solemn pledge to use my powers for good, to fight for justice, and to protect the innocent, to aid my fellow Legionnaires in times of peril, and to keep their secrets safe. We are the Legion of Superheroes! Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo dos terceras partes, tres cuartas partes, cuatro quintas partes de seis octavos, tres litros, no, del equipo DCA. En el bloque inicial y en el bloque intermedio de este gran podcast estuvimos platicando acerca de cómo la gente le está prestando realmente más atención a te estoy charlando, Buki. Esa era mi intención, lo logré. Vamos a joder. Si no puedo joder a Gael García, ¿cómo se llama? No, al charolastra, güey. Te jodo a ti, güey. Charoleaste como naco de la. Pero vilmente, güey. Sí, así tal cual. Mira. Ojito de Jedi. Pero tenía preparado. Sí, así de este lado. Ok. Bueno, ya estuvimos hablando de cómo. Ya regresó el JSA, bueno, están planeando regresar al JSA de la manera correcta, toda la basura que fue Earth 2, como su corrección política en la reconstrucción de personajes, la pueden hacer bolita y ponérsela dentro de una oreja, ajá, o donde el sol no brille, escojan ustedes el orificio correcto, ajá. Estuvimos platicando de la manera correcta como fue de Champions, ajá. Vimos también el Suicide Squad, que en realidad no creo que valga tanto la pena continuarlo, porque en realidad nunca desapareció. Como concepto siempre ha estado desde hace 5 años, ha estado más presente de 5 años para acá de lo que siempre estuvo. ¿Qué crees que les permita renombrar? Porque lo interesante y chairo es que Lex se convierte en Ten y anuncian el que sigue como Eleven, ¿no? Tal cual. La pauta viene. ¿Qué uh-huh. ¿Qué te da? O sea, para adelante y para atrás también, o sea, para hacer. Ahí es donde viene el suicide, güey. Eso es suicide. No, pero eso viene porque, por ejemplo, recordemos que en el crossover de Justice League y Suicide Squad te mencionan el equipo que entrenó Waller antes. Y de hecho, que incluye más a Maxwell Lord. No, incluye. No, bueno, no. Ese, él lo retoma. Sería el 9. Él nunca fue parte del equipo. Okay. ¿Ese va a ser el 11? No, el 9. No, ese fue el 9. El 9. Pero, por ejemplo, cuando lo ves, entiendes que es parte de un programa. No era necesario que le pusieran la numeración, que igual es lo que nos está molestando. Pero a mí me gusta eso, porque es un proyecto de defensa nacional que tiene distintas etapas. Yo considero, desde mi particular punto de vista, que la numeración dentro de Suicide Squad, a diferencia de un Project Weapon whatever o del Departamento H, de Department H, como era Wolverine y todo lo que hicieron, creo que la numeración no viene al caso. Explico por qué. Todos los personajes de Suicide Squad son expendables. Uh-huh. ¿Cuándo le cambias el número? ¿Cuando se muere uno o cuando se muere todo el equipo? Se muere al entonces mismo solo tiempo se el equipo. Serían dos versiones, la sin Waller y con Waller. Exactamente. Hubo una al principio de 45 por ahí que salió la primera vez que sí, salieron sí, ahí. Sí, lo que comentábamos. Y se llama la Waller, que es con Ostrander, ¿no? Primero, sí, de hecho todos Ostrander. Pero hasta Legends, ¿no? DC. Ajá, sale en Legends y de ahí... Pero ojo, porque se vienen retcons. Sí, claro. Son como los Invaders. ¿Mm? ¿Sí? Los Invaders que no existían. O sea, es un equipo retcon que hizo Roy Thomas para tratar los temas de la Segunda Guerra Mundial cuando trataron de embonar a Capitán América dentro de la continuidad de Marvel. Él solito se embonaba en todos lados, güey. Sí, pero no existía como tal. O sea, una cosa es que hayan salido en sus uh-huh. cómics independientes sí. y eso, pero ese era otro boleto. The Vision sí existía. Sí, pero no era personaje... Y era extraterrestre. Era marciano. Sí. Era el detective marciano de Marvel, güey. Uh-huh. Ahora, cabechón. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando, ¿por qué no tiene validez la numeración? A excepción de que te maten a todo el equipo al mismo tiempo, incluyendo al líder del proyecto, estamos hablando que entonces ya no debería existir un Sergeant Steel, ya no debería existir un Amanda Waller, para que realmente fuera un proyecto renovado. Acá, de hecho, en el momento en el que les ponen el collar explosivo y es, te sales del huacal, compadre, y te reventamos. Como ese gran personaje memorable que apareció en Suicide Squad, el nudo corredizo. Pero, por ejemplo, dentro de los retcons, ¿qué tal que te manejan un Alan Scott? Que él fue parte de Checkmate. Recordemos que Checkmate tiene cierta relación con el Task Force X. Es que si eso ya fue en Infinite Crisis, güey. Sí, no, pero el manejo fue bueno. El manejo fue bueno. Cuando fue el White Knight, el White King. Sí, sí. Pero sí, no sí. fue mientras era parte de la Justice Society. Y también van a ligar, OMAC, entonces, con el regreso de... Ojo, que cuando lo agarró Giffen, sí era de One Man Army Corps. No, pero yo no digo OMAC como tal, sino con el regreso de... ¿De Lord? De Maxwell Lord, efectivamente, que él es el que la versión moderna de OMAC la manejó y el desmadre en Infinite Crisis con el Brother Eye, efectivamente. Ojalá y no. Ajá, ojalá y no. Te digo, no sé, pero es un programa, podría ser un programa militar. Acá, también. A mí lo que me llama la atención es que. ¿El Brother Eye era Nigger? Así como que el Brother Eye. Que el Brother Eye, sí. para que no sepa, el culpable de todo es Batman. Sí, de hecho. Sí, se llama Paranoia. Se llama A mí no me chamaqueas otra vez, güey. Exactamente. Ajá. Es Casa Tony Stark. A mí no me vienes a chamaquear, cabrón. Tengo varo y hago lo que quiera. Sí, ¿ah? Es correcto. Uh-huh. Pero aquí lo interesante es que estamos hablando... Uno, de entrada no creo que tomen en cuenta... Si estamos hablando de los retcons, espero yo que honestamente todo lo que es OMAC, incluyendo el Brother Eye y el proyecto OMAC, que deja de ser interesante, porque lo interesante, insisto, es un acrónimo OMAC, One Man Army Corps. De Kirby. Exactamente. Que era muy bueno, honestamente. Digo, hasta el mojo que estaba bien. Pero estaba chido, ¿no? No, el de Giffen era una basura, güey. Honestamente, el de Giffen. Tiene todo el look Gladiator, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero no. Lo único que traía era el mojo. El mojo. Era lo único que traía. Pero, y que el brother ahí era un satélite que era así como que... I Spy. Era la versión de I Spy. Era Skynet. Ándale. Exactamente. Que era para lo que le ayudaba. Pero... era un solo personaje, no había para más. Hasta que lo agarra Giffen y queda Didiot y le den la madre. Con una tendencia. Si nunca lo ha hecho. Cuando ha retomado personajes de Kirby, jamás lo nunca, ha hecho. Nunca lo ha regado, ¿verdad? Pero hasta bueno. Forever People. Kamandi, güey. Ah, bueno, el Kamandi proyecto ahorita está muy chido, ¿eh? Pero. Me quitaste mi recomendación, cabrón. Perdón, no hemos recomendado nada. Pero qué estamos chido se ve desde la portada de Kamandi, ¿eh? No sé. Lo interesante de Kamandi va a ser los grupos creativos porque es de Kamandi Challenge. Sí, y eso es a mí lo único que no me gustó es que sea de 12 números. Ahí yo creo que pierde las ventas y pierde todo. No, porque no es el mismo, nunca es, ni es el mismo escritor, ni es el mismo dibujante. No, yo lo sé. El problema es que pierdes el interés de... Sí son one shots, pero al numerarlo dejan de ser one shots. O sea, porque sí va a continuo, o sea, van a ser 12 números. Es, ¿no?, que la maxi serie es como una antología, ¿no? Sí, es una antología. Esa es la palabra correcta, Hugo. Estoy de acuerdo contigo. Eso es lo chido. Eso es lo chido. Entonces, está honestamente chido. No sé si aguanten las ventas, es lo único. Pero el proyecto, güey, parece ser muy chido. Los escritores y los dibujantes que traen tándem te garantizan que por lo menos los primeros 8 sí los vendes, güey. Mira, el que sigue es Neil Adams dibujando. Uh-huh. Y es este. Alguien lo entiende y lo compra. No, pero aparte lo va a escribir este. El que está escribiendo. Abnett. Abnett y Neil Adams, ¿no? Eso está, o el uno fue el de Abnett. El uno es el de Abnett. No, sí, es Giffen. No. Giffen dibuja. No, no lo hagan. ¿Por qué? Sí, dibujó Giffen. No. El Kamandi. Por eso. ¿Por qué no? Que no dibuje Giffen. Que no dibuje. Que no escriba. Que no haga, nada, güey. O sea, así de rápido. Pero bueno. ¿Qué? Del asesino este, güey. Entonces, el punto de todo esto es que entonces, estamos viendo que el tercer grupo, que en realidad es el importante del relanzamiento de DC Comics. Y aquí hay algo muy importante, porque estamos hablando, la semana pasada mencionamos que Wally West y Kal-El y Superman ya se conocieron, o sea, los que estaban fuera del Convergence, los que estaban, son pre-Convergence, ya se conocieron, ajá, ya se reencontraron más bien. Estamos viendo que desde Rebirth aparece Imre Arden, que es Atom Girl de la Legión. Ahorita está apareciendo The Emerald Empress en el Green Lanterns, ajá, que son personajes de los Far of Five, que son de la de Legion of Superheroes. Estamos hablando que te están integrando en todo el universo. Todavía un poco más que los Watchmen, están incluyendo los villanos del Fatal Five. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando que la inspiración original de Legion of Superheroes para que existiera fueron las aventuras de Superman. De hecho, Superboy. Tanto así que decidieron hacerlo. Era la leyenda de Superman, y cuando se dieron cuenta que había un Superboy, dijeron, vamos a hacerlo parte del equipo. ¿Qué tanto puede llegar a afectar la historia que estamos viendo ahorita de Superman con el relanzamiento de Legion of Superheroes? ¿Por qué? Porque estamos viendo que llega el momento en el que en Rebirth, en el momento que tienen encarcelada, imprisionada a Saturn Girl, le dice, pues es que, ¿por qué está aquí? Es que se robó comida. Y, perdón, es que de donde yo vengo la comida es gratis. Uh-huh. Política Trump. Pero estamos viendo que ya está en Green Lanterns. ¿Qué tanto va a afectar? Deja toda la continuidad, porque eso fue en el crossover que hicieron entre Justice League of America y Justice Society, The Lightning Saga. Ah, sí. Ah, que honestamente estuvo muy chafita, que lo único para lo que sirvió fue para traer de regreso a Bart Allen, a Impulse. Ajá. Que es lo que vale la pena, ¿no? Que es Legion of Rewards, exactamente. Ese sí está bueno. Ajá, no, ese no está bueno, carnal. Lo que le sigue. Ese es lo que le sigue, güey, es apoteósico. Es, ¿cómo se llama? De otro nivel, sí, es orgásmico, güey. Pero estamos hablando de Superman. Estamos hablando de un Superman que ya tiene un hijo. Estamos hablando de un Superman que ya tiene un Superboy. Ahí es donde puede venir lo interesante. No, ya no puede ser interesante porque ya no son niños los integrantes de la Legión. Ya lo intentaron en algún momento después de Zero Hour con el Archie Legion. Y pues honestamente, así como que, pues, gracias por darme nuevamente toda la continuidad de la Legión, pero como que más actualizada y ya con continuidad. No era interesante. Se volvió interesante hasta que llegan Abnett y Lani, cuando fue The Legion of the Damned, que es cuando viene todo The Blight y The Dark Legion, etcétera, etcétera. La Legion Prime, que es el Tribute, que hasta todo va bien hasta que llega Shooter, y que se tardó 20 números en presentar a su personaje, Gazelle. ¿A qué a nadie le importa? O sea, exacto, Gazelle. ¿Qué, cuál era su, a ver, cuál era su poder, carnal? Correr como Gazela, ¿o qué pedo? Wey, ¿o saltaba, o qué? ¿El kriptoniano no era Gazela o algo así? No era Gazela, sí, era ella, güey. O sea, que dices, no manches, está cabrón. Por eso nadie quiere a Shooter de regreso. Que según él dijo, es que si me hubieran dado oportunidad de extender mi historia, se hubiera vuelto más de hueva y de todos modos lo hubieran cancelado, güey. Porque a tu personaje a nadie le interesa. El problema que tiene, o la cuestión que tiene The Legion of Superheroes, es exactamente la misma que tiene Justice Society. Con una que no puedes cambiar a los personajes porque la banda brinca. Pierde la peeling. es curioso, pero lo que dices es cierto. Es el los más antiguos y los más futuristas son los más de nicho. Exactamente. Que existen. Sí, o sea, sí. Los seguidores de ellos son de nicho, aguas, tócales y hardcore, brincan, wey. Brincan. Somos brincamos, por favor. ¿Cinco? Brincamos, sí. No, ya somos siete. Te recuerdo que nuestro productor asociado, Rodrigo Díaz, ya pertenece a la Legión. Ahí sí es de respeto. Exactamente. A ver, póntele tonto. A ver. Pero bueno, digo, aquí la cuestión... Se pone por el bar, o vale, con permiso. O sea, hablar bien de la Legión, como debe ser. Aprendan, incultos. Pero bueno, pero fíjate que hay una cuestión interesante. Con todo y lo futurista que puede ser la Legión o que debe ser la Legión, los temas de integración racial en algún momento sí fueron algo delicado. Estamos hablando que nada más hay dos negros en The Legion of Superheroes. Uno original, que es Tyro, ajá, que traía su uniforme así bien bapapú. Sí, está bien de la chica. Que después lo cambiaron y estuvo peor. Ajá. Y otro... Que fue el suplente de un personaje original. Se muere Lyle Nork, que es Invisible Kid, y llega a Jax Focard, y es el segundo Invisible Kid. ¿Y cómo se dieron cuenta? Nadie lo vio, güey, así que no. Por eso lo aceptaron. Exactamente, pensaron que era el mismo, güey. No, porque empezó a hablar en francés. O sea, ¿cuál era el poder de Jax Focard? Hablar en francés, güey. O sea, hablar 80% en inglés con tres frases en francés. No, de Gambit. Hasta que eventualmente... La versión pinche de Gambit. Salió primero. Gambit es la versión pinche de Invisible Kid. No, pero Gambit sí pegó. ¿Por eso tienes ongoing? No, pero tú. Y tendrás su película. Exacto, igual que... La película de Gambit... Mira, cuando por lo menos digan que van a hacer una película de Invisible Boy, no de Invisible Man, uh-huh. Que ya hubo. Sí, varias, efectivamente, ya hablamos. Te lo voy a poner de esta manera. No, ni madre, mejor explicarlo. Te explico lo siguiente, carnal. Ajá. En el momento en el que Jax Focard tenga su miniserie, va a ser el mismo momento en el que la va a tener Gambit. El momento que salga la película de Gambit, en ese momento saldrá, no de la Legión. Pero Gambit ha tenido como tres ongoing, ¿eh? No tiene ongoing, son minis, güey. No, ongoing. ¿Cuántos han durado? 22 números uno, no, okay, y ya, otro, ya. ¿Y el otro? Como 16, 17, creo. Ese que no más. Barely, así, güey, así, sí. Barely, güey. Sí, sí, pero sí, sí ha tenido, hasta Bishop tuvo ongoing, güey. Güey, Cosmic Boy tuvo ongoing, güey. Ah, ya, pero vamos, estás hablando, wey, de Cosmic Boy, güey. Exactamente, wey. No estás hablando de Invisible. Aparte, está cabrón encontrarlo, es como encontrar a Wally. Que honestamente no sé por qué me estoy esforzando tanto en defender un personaje tan chairo como Jax Focard. Es como si el tono de mamón de que y hubo una miniserie de Magot. ¿Quién, güey? O sea, no mames. Nosotros tenemos a Drura Seth, que es Infectious Last, güey. Que no. Es igual de chairo, güey. No sé si me da gusto o tristeza que no he entendido ninguno de los personajes de los que han hablado. Y por cierto, Magot creo que era hondureño, güey. ¿Era Magot o Fagot? Pero bueno, el punto de todo esto. Una pregunta, estimado experto en la Legión y esas cosas. ¿No crees que tenga que pasar para que se tenga más appealing lo que ocurrió con Star Trek, que tuvieron que starwarizarlo para las nuevas series? Sí. O sea, que lo hagan Guardianes de la Galaxia. Podría ser, no sé. Y la mía, no. Chequen la ofensa, no. Vean la cara de ofensa. Esto era para el behind the mix. Les voy a escupir a los dos. Así de rápido, los voy a escupir a los dos. No, yo creo lo que tiene que hacer. Mapache, no sé, güey. Tenemos así seres raros que no toda la Legión es humanoide. El punto de todo esto con la Legión es que sí debe. Son tantos personajes, o sea, son 23. Estamos hablando de entre 23 y 25 personajes dependiendo de la continuidad. Ajá. Bueno, pero es como lo sabéis. ¿Por qué te ríes? 20,000, pero ¿por qué te ríes, Wookie? No, ¿pensaste en los X-Men? No, acá la diferencia es que los. Lo interesante que era la Legión, que escribía muy bien Levitz, que de repente perdió todo el toque, era que... viejo Levitz. No, se volvió aburrido. Sí, su editor. Ya sus intereses eran otros. Se volvió... ¿Y por qué Tomás, y siendo editor, se escribe chingón? Porque ha escrito a la vez que ha sido editor. Exactamente. O sea, hay cosas muy interesantes, como podemos ver, ¿verdad? A veces no tanto, ¿eh? Uh-huh. Pero la cuestión interesante de la Legión era que sin importar el cómic, siempre había algo que hoy en día muy pocos escritores saben usar. Se llama subplots. Ajá, y de repente era que aparece la aventura, que de repente a Wildfire lo reventaron, no tiene traje y que tiene que viajar miles de kilómetros para llegar a la... Tengo una duda aquí, yo haría una pregunta. Ajá. ¿Realmente es que no saben usarlo o ya no pueden usarlo? ¿A quién? Por el formato de lectura que existe ahora. ¿El manejo de harto subplot? Exactamente, porque sabes que, por ejemplo, vas a escribir tu Vision y no va a durar más de 12 números. O sea, no, eso es Marvel, güey. No, Marvel ya sabe que van a rebotearlo cada 12 números y por eso ya no lo usan. No, pero por eso, pero a eso tienden muchas... Superman, ahorita DC lo está usando. No, DC sí lo está recuperando. Lo está recuperando. Lo está recuperando, exactamente. Pero es Jeff una Jones práctica que ha seguido a Green menos, ¿no? Bendito. Bueno, pero bien. Estás hablando de Bendis y de esos güeyes que sabes que tienes... No, por eso. Bendis, Benditti y Jeff Jones, que saben que esos güeyes si quieren escribir 15 años el título, lo van a escribir 15 años, sí. Carajo. Pero eso fue por cambio comercial, fue por el hecho de que tenías que enfocarte en historias para tres. Efectivamente. Pero aún así, para un número 6 puedes hacer un TP. De hecho, el Great Darkness Saga, que es un TP, la mejor historia que van a poder leer en un maldito cómic ever de cualquier compañía. Dentro de la misma historia, tiene su plot, que termina la saga, y si lo continuabas leyendo, decías, ay, güey, si no continuabas leyendo La Legión, no te... te movía lo suficiente como para decir, ah, chinga, y aquí qué chingas pasó, para buscar el siguiente cómic. Los subplots, curiosamente, antes eran dentro del cómic mismo, o sea, dentro de la historia. Luego se empezó a utilizar el recurso de las dos últimas páginas del evento, en la cual son los epílogos, y los epílogos te daban pie al nuevo evento. Exactamente. No, ¿y sabes qué pasó después? Y esto se popularizó en la primera Civil War. Sacabas cómics alternativos con eso que antes eran subplots. Exactamente, se volvían alternativos. El punto de todo esto es que lo interesante que... yo le escupo a este güey otra vez. ¿Por qué me obligas, me llevas a agredirte, no, carnal? No, al contrario, estoy defendiendo su punto. En cosas intrascendentes que ahora ya son... hasta series nuevas o películas como Rojo One. Y van a tener cómics precuelas. Efectivamente. ¿Sí? Ya, eso iba, carnalito. Oye, no me escupas. Retomando un poco lo de La Legión, porque ahorita me acordé, y es lo que hizo Brian Hitch cuando sacó su serie donde demostró que sabía escribir, que no era tan malo, la de America God's Power. ¿Por qué no manejar eso precisamente con el reenfoque de La Legión? Tenían sus sesiones de casting para nuevos héroes. Hazlo como una especie de reality show. De hecho, La Legión tiene es una de las partes chistosas interesantes que había, que eran los recruitment drives. Ajá, bueno, que básicamente les llamaban audiciones. Ajá. Pero servía como para romper un poco la tensión de la historia. Y de repente decir así como que, mira, vamos a tener un número cómico. ¿Por qué? Porque obviamente vas a tener 20,000 monitos con poderes y habilidades intrascendentes. Que la regla era así como que lo primero era... Los que no tengan poderes naturales que dependan de algún artefacto, por favor, lléguenle. Y ves así como a la mitad del grupo dejándose, ¿no? Era así como que manifestación de Morena y PRD, no les vamos a dar torta y la mitad se va. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de que para hacer una cosa interesante, sí se requiere tomar lo que es el subplot. Es indispensable tener un subplot. De ahí mi pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos hablando que la continuidad original es Superboy era la inspiración. La regaron en el momento en que Byrne dijo, no, Superman nunca fue Superboy. ¡Verde, güey! Pues tráete a Mon-El. Y de repente, sí, temporalmente tiene sentido porque Mon-El pasa 1,000 años en la zona fantasma. Pero ya no puede haber zona fantasma, güey. ¿Por qué? Porque ya no hay Superman que lo haya puesto en la zona fantasma. Ok, entonces, en el de Buffering Zone. No, esa de Buffering Zone, que es de uno de los miembros de la Legión de Superhéroes, que es Phantom Girl. ¿Por qué no lo sacaron antes? O sea, empiezan a complicar demasiado. ¿Qué es lo que simplifica Jeff Jones? Es de que sí, güey, sí hay zona fantasma. ¿Por qué? Porque Superman sí fue miembro de la... Sí fue Superboy, sí hay zona fantasma, sí está todo este rollo. Fíjate. Entonces, que ahorita que estabas hablando de las audiciones que hacían para la Legión, que es lo chido, para los poderes, podían modernizarlo tan chido como un tipo de reality show, esas audiciones, y estarías actual y no perderías la esencia del cómic per se. Es futureando que, inclusive. No, es que en teoría esas audiciones eran televisadas. Ajá, por eso, para hacerlas mala madre, tipo el capítulo de Black Mirror, no, de ese estilo. Te voy a explicar una cosa. Y una introducción así. No puedes hacerlo. Te voy a explicar por qué. A ver, chale. Porque el chiste de La Legión no son los miembros que quieran aplicar. No son los... Para eso... Estaba el Adventure Comics, que lo escribía y lo dibujaba Phil Jiménez. Ah, bueno, no, yo estoy de acuerdo. Adventure Comics, que ya no existe. Que salió al mismo tiempo que la Legión en el New 52. Sí, Adventure Comics dejó de ser Adventure Comics como tal y era la Legión, el cómic. Superboy and the Legion of Superheroes. ¿Salía cuántas veces al mes? ¿Dos? La Legión tenía cuatro cómics al mes, güey. Sí. Ajá, en los 80s. Oye, bueno, y ya ves que surge el cómic de los Super Sons, que finalmente se va a lanzar. ¿Y si ellos los hacen legionarios? O que los legionarios sean exactamente... Que los inspiren, que los inspiren. Eso estaría chinguetas. Que los inspiren, sí, pero en el momento que estás hablando de que... Bueno, pero ya tendrían que meter a Batman a huevo, tal vez. Ay, como si no lo pudieran hacer. Hubo un anual de la Legión de Superhéroes en... No estuvo Batman. Batman nunca estaba en la Legión de Superhéroes. Pero eso yo creo que sí, hasta mi carnalito lo emputecería en lo poco que defiende a Superman, güey. Pero había descendientes, obviamente de Wayne y de Kent, y los estuvieron matando. A todos los descendientes de la Liga de la Justicia... Uy, los estaban matando. Oye, de casualidad no mataron al primo pendejo este que va a salir en Powerless. ¿Cómo se llama ese? Creo que Batman lo invitó un día a la Baticueva y se perdió. Sí, ahí, existió, sí hubo un primo loco de, digo, un primo pendejo de. Y de hecho un tío. Originalmente el tío es el que se queda a cargo de Bruce Wayne en lugar de Alfred Perry. Cierto. Uh-huh. Lo retoman en Zero Year. Exactamente. Right, ahí está, pero ya salió la sapiencia. Pero de hecho el Lord Kent, que originalmente era descendiente, terminó siendo una basura que todo legionario odia, se volvió un Manhunter en Millennium. Así que, güey, son mil años. No puede, o sea, no hay retroactividad aquí, no me vengas con jalado. El gran problema que siempre ha tenido la Legión de Superhéroes y que ningún escritor fuera de Paul Levitz en sus buenos tiempos, antes de Giffen, antes de que se le juntara a Giffen, ha sabido entender, es... Son mil años, no puedes encadenar la continuidad de la Legión de Superhéroes a lo que está pasando en el universo DC. Tiene su propio... Puedes tener puntos como los Green Lanterns, que de hecho Ron Vidar es un Green Lantern. Ron Vidar es hijo de Universo Vidar. Universo Vidar era un Green Lantern, fue el tercer Green Lantern. ¿Era de los hermanos Dinamita? Exactamente. Era el tercer Green Lantern renegado. Era Hal Jordan, Sinestro, Hal Jordan y Ron Vidar. Universo. El anillo, el Power Ring de Universo lo hereda Ron Vidar. Ajá. Entonces él es Green Lantern. Sí hay un Green Lantern, pero los Green Lanterns en el futuro están baneados. Uh-huh. Uh-huh. De hecho, el ojo, como lo decíamos en el programa anterior, el ojo de Akamoto, no, ese es de otro. Ese es de la competencia. De Eye of Akron, que es el que trae el Emerald Empress, es de un Green Lantern. Por eso tiene el uso de la energía verde. Ajá, por eso se va con Jessica Cruz y por eso Simon Bass no le puede hacer nada. Entonces, aquí lo importante es que si algo pasa en Batman, no tiene que afectar absolutamente nada a la Legión. Son mil años, ya pasó, ya, let it get over it. Si algo pasa en Batman, en Justice League, en lo que sea, ya no debe afectar. El problema es que con todos los eventos como Legends, como Millennium, como Zero Hour, como cualquier crisis, se aferraron a que debía tener una repercusión con la Legión de Superhéroes. Es como, ¿cómo se llama este exitosísimo grupo Guardians of the Galaxy originales, verdad, güey? Como Vance Astrovic, que fue lo que le pasó. Vance Astrovic. Güey, mándalo a chingar a su madre y que en mil años sea el, ¿cómo se llama? El que lo esté fusando. Entonces, el punto de todo eso es que es como los Guardians of the Galaxy. Lo que le pasaba a los Avengers, estás de acuerdo que venía sirviendo para tres madres. O sea, ¿alguna historia trascendente que le haya pasado a los Avengers que haya afectado a los Guardians of the Galaxy? Ninguna. No. Güey. Exactamente. Esa es la diferencia. Pues, digo, aparte estás hablando de los Guardians of the Galaxy originales. Estás hablando de Martinex, Charlie 27, Vance Astrovic, Yondu... Que curiosamente es el único que sí sale en la película. Exactamente. Aunque sin arco. No, ya para la segunda ya. Ahora, lo y ya trae mojo, que en la segunda película ya va a traer mojo. Y lo más mero loco que sí le cambiaron a los Guardians, Ego, que sea el papá. Eso güey, eso está mero. Eso está mero. Pero estás hablando que eso ya es un retcon. Sí, claro. Curiosamente. Una libre adaptación, déjalo ahí. Exactamente. Curiosamente, y lo chido de todo esto es que en cuestiones de sexualidad, en The Legion of Superheroes no importaba, por ejemplo, había algo muy interesante, Timberwolf. Sus trajes y... eran muy gays. Bueno, todos los que hizo McGrell eran lo más gay del planeta. Pero, por ejemplo, pero durísimo. Sí, se notaba, güey. ¿Fuera del de Green Arrow? Es el único que ha hecho bien Green. Sí, ¿no? El único, güey. Pero estamos hablando de que había una, por ejemplo, las relaciones entre los integrantes del equipo, que era Timberwolf y Light Lass. Al final del día rompen esa relación y Light Lass termina siendo pareja de Shrinking Violet. O sea, la y no hubo ningún brinco. La única fue que sí es muy jalada es de que Eleven Ladd anda con una chava que es del Space Police, del Science Police. Que al final resultó que como ella sabía que este, pues él era hombre y para no errarla, pues empezó a tomar hormonas y decidió convertirse en mujer y así como que... Exacto, la misma cara que estás haciendo, todo el mundo dijimos y le dijimos a Giffen, Giffen, deja de escribir la Legión, güey, ¿sí? Por favor. Estás muy jalado, estás muy estúpido y no era necesario hacer eso. Ajá. Entonces, fuera de esas cosas, ahí la cuestión de la sexualidad de los personajes en realidad no importa. A diferencia de ellos. Yo creo que en el único personaje con el que sí más o menos hicieron algo... Uh-huh. Era con este, el de las antenas, se me va. Chameleon Boy. Chameleon Boy. Con él sí hicieron algo muy interesante, ¿no? Tengo entendido, ¿no? No. ¿No cambió de sexualidad, de sexo y de todo? No, cuando él, de todo él, ¿no? Un changeling, ¿no? Era un changeling. Durlaniano. Sí, un Durlan. Durlan. No, la, lo que pasa... ¿Durlaniero? Una Durlan. Ajá. Una Durlan. Es la que suplanta a Shrinking Violet y le empieza a tirar el can a Colossal Boy. Es correcto, es correcto. Y pasa como que, ¿qué hubo, papito? Hubo papi, hasta que se dan cuenta y... Sí, exactamente. Así como que dijo, grandote de aquí soy. Ajá. Y ella, este... Y al final del día, sí, y al final del día termina, o sea, revela su identidad durlana y termina casándose con él. Ah, ok. Lo cual te lleva a una cantidad pero de perversiones impresionante, güey, porque no, te estás casando con una shapeshifter. Pero, ¿sabes qué? No, y eso es, no os hagamos, o sea, eso es válido realmente y no es explícito. O sea, ese ya es al ya es al morbo, mente del morbo del que lo lee. Exactamente, ya está, depende de qué tan enfermito estés. Ajá. Pero digo, esos son los tres grupos. Lo que, insisto, para mí el punto focal va a ser qué tanto va a afectar a Superman en esta continuidad y qué tanto va a ser parte de... qué tanto va a ser la inspiración, qué tanto va a intervenir Superman... ¿Qué tanto puede modificar a Superman ahorita? Me queda muy claro que el superhijo no va a ser miembro de la Legión. ¿Por qué? Porque los integrantes de la Legión ya no son niños. Ajá, ya no son los que trajeron a Superboy para hacerlo miembro, etcétera, etcétera. Eso ya está fuera de continuidad, a menos de que sí lo liguen con los Super Sons. Sería la única manera que... Si lo ligan, están haciéndote el Archie Legion. Y no pegó el Archie Legion. Y te están haciendo lo que criticamos de Artu. Exactamente. Exactamente. Entonces, esos son los tres grupos que que van a venir, que vienen de regreso ya. Ajá, ya. Dos están... que sí no se veía para cuándo. Y creo que, al igual que lo que están haciendo con Watchmen, lo están haciendo de una manera muy inteligente. Y me queda claro que va a haber un Suicide Squad y va a haber un Task Force 11. De cómic, ¿no? Muy seguramente. Honestamente... Como veo, digo, por la promoción y evidentemente tuvo película, etc. Aprovechan el boom, sacan dos cómics, ¿no? No, y estás casi hablando que en uno va a estar Batman, en otro no, en uno va a estar Lobo, en otro no... Lobo está en la Justice League. Exactamente. Que esa es a raíz de Justice League of America. Sí, sí, sí. Que es a raíz del Task Force X. O 9. O sí. O whatever in the morning. X. Bueno, rápidamente, tu recomendación, Wookiee. No hay recomendancia. No hay recomendancia. El Buki dice háganse bolas, utilicen su cerebro y recomiéndenle a él algo. Eso es interesante. Recomiéndenle algo al Buki. Lo por pueden favor, dejar en mándenlo pampers. Ahí, pónganselo en Facebook. ¿Sí? Yo le recomiendo un collar antipulgas, yo le recomiendo esto. Pero algo que se bañe, un rastrillazo. Algo así. Menos alcohol, parece charolastra, parece Casiano dormido. O ¿cómo se llama? Está apoyando a Gael y a Diego Luna. Y de aquí se va en chinga a Reforma, güey, para manifestarse por mi no aceptación a Diego Luna. Pero bueno, tu recomendación sea de Campos. Estas son varias y es cross promotion. La primera recomendación es que se hagan Patreons para que escuchen un especial que se nos viene para el episodio 400 y un especial de economía que dimos. La segunda promoción es para que vayan a escuchar un podcast en inglés que cuando escuchen este programa ya va a estar disponible, de Phileas Club, donde se habla de política y cuestiones internacionales para que agarren cultura como que no quiere la cosa. Yo ahí hablo como 5 minutos, pero bueno. Y la última recomendación es en televisión y Riverdale. Es Twin Peaks meets Archie y la neta está bien chido. Que está chido. Eso es lo que me sorprende, el comentario. Está chido. Okay. O sea, realmente sí es una aberración. O sea, sí cambian todo, pero está chido. No, es que te respeta la esencia de los personajes. No, nada más, se echó a la maestra Canuta. O sea, sí cambian todo. Es que si tú la vieras, carnalito. También me la echaba, pero no importa, es Archie, güey. Tú que hubieras hecho. Exactamente. Güey, ya lo hizo Tony Stark. Marvel empezó, güey. Ah, no, sí. Hasta, no critiques, Marvel empezó, hasta wey. Que quede la cabeza roja de Archie, he dicho. ¿Tu recomendación? Fíjate que, bueno, lo que estamos viendo, Kamandi, ¿no? Realmente está muy interesante. Aparte, digo, complementando, le eché un ojo. Desde la portada está muy padre. No sé si vaya a aguantar los 12 números en serio como está. Pero como dice muy bien mi carnalito, es una antología. Y está muy interesante. No, chequen equipos, voy rápido. Dan Abnett y Dale Eaglesham en el primer número. Peter Tomasi y Neil Adams el segundo. Jimmy Palmiotti y Amanda Conner el tercero. Cuarto, James Tynion, Carlos de Anda. Quinto, Bill Willingham y Iván Reis. El sexto, Pamilla Chairea, Steve Orlando y Philip Tan. El séptimo, Marguerite Bennett y Dan Jurgens. Interesante. Kit Giffen, Steve Ruth. Va a estar poca madremente dibujado. Va a ser escrito con las nalgas, pero bueno. Tom King y Kevin Eastman. Rob Williams, que agarra... No es cierto, me salté a Greg Pak. Y Joe Prado. Rob Williams, que es el que está trayendo todo el Suicide Squad. Y es el que hizo el evento. Y Walter Simonson. Y Gail Simone y Ryan Sook. O sea, muy interesante. Cada uno de 40 páginas. Todo en el aniversario 100 del Rey. Ok, de Kirby, sí, como yo creo que espero, y espero harto, harto, a mi gusto, que haga algo Marvel en honor del King. No tiene madre si no le hacen nada en su ya le ganó DC, güey, ya ganó como quieran. Sí, no, pero realmente todas las canciones cabronas del King, honestamente, están en Marvel. Pero ya lo hizo primero DC. Entonces, y mi recomendación rápida, les estaba comentando fuera del corte con el Wookiee, es Nightwing, están regresando lo que es Bloodhaven. Esa, pero no es me extraña el que Blue recomiendes Heaven. Nightwing, ¿verdad? Que Nightwing, raro. Nightwing, sí, no lo veía venir. Sí, no, pero fíjate, lo interesante es que está de regreso Bloodhaven, pero no es el Bloodhaven Pre-Final Crisis. ¿Esa no es no es la ciudad del policía clásica? No. O sea, es el nombre y tiene muchos guiños, ahora sí que mucha nostalgia a lo que eran los personajes que estaban en ese Bloodhaven. Sin intervenir, por ejemplo, Redhorn no es el jefe corrupto de la policía, es un sitio de construcciones. Están los casinos, que eran parte de Blockbuster, y no estoy hablando de la cadena que ya no existe de videos. Están hablando, todos los villanos de que eran de Nightwing están, pero ya están en un grupo de rehabilitación. En un grupo de soporte, porque ya no quieren ser villanos. E incluyen una villana que aparece cuando Dick era Batman, previo al New 52 y previo al Rebirth. Oye, y nada más complementando, porque ahí nos pusimos a lurquear el Dan y yo. Vanderbilt Wayne, efectivamente, sí existió. Tal. En 1962 aparece. Sí existió. A nadie le interesó traerlo de vuelta. Claro, es como no, Paul Powerless. Bats, o sea, los de Powerless, ¿no? Y Powerless, exactamente, que inicia Powerless, el viernes. Exactamente, pero también, ojo, porque al parecer quieren a Kevin Smith para dirigir un episodio de Gotham, ¿eh? Que hagan lo que quieran. No, y les voy a poner ahí sin algo el trailer de Gotham de Jerome. Que no entiendo. Estoy tan, pero ya esa mierda me perdió tanto que los que quieran ver Gotham, véanla. Es un buen actor, el actor. Si tú quieres ver Gotham, véanla, güey. A mí no me importa. Ahí se las paso. No me importa. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de mis carnalitos, el Wookiee, Dan Campos, Zico, Clarky, que anda repartiéndose a lo largo y ancho de la República. Nuestros productores asociados, Rodrigo Díaz y Federico Rosas. Mr. Danger, uno en el Hall of Fame, no es cierto, uno en Happy Harbor, el otro en Mount Justice. Y nuestro productor asociado, el que está en espíritu y es Juan. Exactamente, y él está en The Hall of Justice. Ya saben, el resto de nuestros Patreons. Vienen cosas chidas para el programa 400. Pónganse atentos, vuélvanse Patreons. Ya saben, Carito Ramos, Edith Sánchez, el inútil Derek, que todavía anda por ahí entre los Patreons, hasta donde yo estoy grabando, sigue siendo Patreon. Después lo dejaremos de mencionar. La banda que no ha podido, ya aplíquense, vuélvanse Patreons. Amra, un saludo. Saludo a Mr. H, gracias por todo el apoyo, brother. Burbu, deja de estar langareando, ajá, y vuélvete Patreon, ya deja de estarte quejando. Ay, y todos esos que les dan like y que sí, saben que quieren, pero no más no se atreven. Gastan más en otras pendejas. No, no se hagan. Apoyen el Producto Nacional, carajo. Sean ¡vámonos! Long live the Legion.